Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Hola, hola, ¿cómo andan todos? Qué suerte tuvimos con el Skype, se nos complicó un poquito de mañana, temprano, a las 6. Ahora arrancó de entrada, qué suerte. Muy buenos días, amigos, amigas, bienvenidos. Pará que tengo una manera nueva de presentar el programa que la tenía anotada por acá. La escuché. Acá está. En una radio kirchnerista de Buenos Aires. Para todos los que están solos, para todas las que están solas, para todos los que están soles. Sergio, ¿estás ahí? Recién lo acabo de saludar, no me escuchó. Viste, estoy saliendo como desde adentro de una campana, voy a bajar un poquito mi retorno acá. ¿Cómo andás? ¡Feliz año! ¡Feliz año, feliz año! ¿Qué te dejaron los reyes? Mucha tranquilidad. Dame un poquito más de audio. ¿A quién tenés de operador ahí hoy? A Federico, en este momento Federico. Un poquitito más de retorno. Bueno, a mí la verdad que no me dejaron nada. Tranquilidad, pediste y te dejó. Bueno, está bien, a mí me dejaron lo mismo. Se ve que pasaron los mismos Reyes Magos por acá. Está lindo el día, Sergio. ¿Qué temperatura tenés ahí? A ver, corroborame temperatura en Montevideo. Yo acá, pará un poquito. Le voy a dar la de mi celular porque otra no tengo. Pará que estoy con retorno bajísimo apenas. Salí para afuera en el campo. 22 grados, 22, 22 y medio. Acá tenemos 25 ahora. Ah, ¿viste? Eso es la por vivir en la ciudad. Y concentramos el calor en el hormigón, es lo único que podemos ahorrar. ¿Viste cómo se nota la diferencia? Estuve bien al final en preguntarte. Digo, ¿le preguntaré o no le preguntaré? Porque debe de haber más o menos, es más o menos lo mismo, pero un poquito más alta, ¿no? Mire, los lugares donde corre el aire se generalmente refrigera más. Ahí está. Bueno, ahora sí creo que tengo un lindo retorno por acá. A las 11 estaremos acompañándolos hoy de 10 a 13. A las 11 vamos a estar conversando Sergio con Lara Campilli acerca de nuestro proyecto para la prohibición del sangrado torturante de yeguas madres. Y a las 11 y media, después de la pausa ecologista, vamos a tener al doctor economista. ¿Qué lo parió, doctor economista, loco? Ignacio Muncho, oyente del programa, dice Ignacio. Tomame el pelo nomás, le digo. Vos sos, te voy a arrancar diciendo que sos bastante nivel neoliberal para mi gusto, pero me dice, no te olvides que te escucho. Bueno, de vez en cuando nos escucha, así que está al tanto de que un poco es la tónica, porque dentro de todo es un programa dominguero. Y hay gurises escuchando también, Sergio. ¿Y al nieto qué le dejaron los reyes? Al nieto tuvo, mire, como la mayoría de los niños, de un mini futbolito, pero hecho en madera y metal, muy lindo, muy lindo. Que ya voy a tener que aprender a jugar porque es de dos líneas nomás de ataque. No tiene arquero. ¿Y cómo? ¿No sabe jugar al futbolito? ¿Cómo no? Voy a tener que aprender a jugar con este que son dos líneas de ataque nada más. No tiene arquero. Ah, no tiene arquero. No. Me mata. Ah, ¿yo? ¿Qué va a decir el Dibu si no tiene arquero? Y se queda sin trabajo, como el futuro de mucha gente. Bueno, mirá, acabo de encontrar algo en Facebook que si bien no pensaba pasar nada temprano, porque voy a arrancar con el tema vacunas COVID a las 12, en la medida de que tengo unos datos nuevitos, son del 5 de enero de los Estados Unidos de América y quienes se van a vacunar se van a querer caer de espaldas. Solamente uno de cada cuatro de los que se dieron la primera se han dado la cuarta y yo calculo que ni medio millón de personas se van a dar la quinta. No sé qué diablos vamos... ¿Qué diablos vamos a hacer con las vacunas que están sobrando, toda la plata esa que se ha gastado? Y ahí tiene que haber un responsable de ese gasto, ¿no? Y ese compromiso que se firmó hasta el año 25. compromiso hasta el año 25, me estás dando una noticia. Y eso estaba en las pautas que tenían en cuanto a esos acuerdos que estaban tan escondidos, que eran secretos. ¿Parte de eso venía por ahí? Ajá, yo pensaba arrancar un espacio nuevo que se va a denominar, si escuchaste esta mañana de 6 a 8, estás enterado, ¿qué hay de nuevo, viejo? Sí, pero no, me enteré también que pasé al Ministerio de Industria y Energía. Y era que decía, ¿qué hay de nuevo, viejo? ¿Se acuerda? Me acuerdo perfectamente, pero le pregunto algo. ¿Cuándo me adjudicaron el Ministerio de Industria y Energía? Espere, que no lo escuché. ¿Cómo? Hoy me enteré que me adjudicaron el Ministerio de Industria y Energía, el MIEM. Y seguro, muchacho, usted es una persona capacitada para estar en el Ministerio de Ministro de Industria y Energía. Usted es un preocupado por el tema energético, yo lo sé. Así que está sin consulta mediante decidido. Sí, me enteré de un gabinete nuevo que digo, escuché nombres, pero me faltó escuchar otros, ¿eh? ¿Él quiere competir con el profe en el Ministerio de Economía? No, pero sería una audaz si me meto en eso. Lo voy a pasar al profe más tarde, a las 11:30. Le dije a Muncho, vamos a arrancar escuchando al profe, que es uno de nuestros asesores, el principal en la materia económica, y luego queremos escuchar sus puntos de vista. Escúcheme una cosa, ¿habrá hecho el intento usted de ver si nos está escuchando y retransmitiendo el Torito de Vicencia allá en Alberti, Provincia de Buenos Aires? Ya estaríamos comunicándonos, ni bien podamos. Buenazo. Me dicen, para este espacio de, ¿cómo le dicen? Romper el hielo, ¿cómo es que le dicen? Sí, creo que le dicen romper el hielo, que ha subido el boleto, y yo me tomé la semana pasada uno de ida y otro de vuelta, y me costó 48 de ida y 48 de vuelta. Está bastante caro para estar subsidiado, que se subsidia, dicho sea de paso, con el gasoil que gastan los tractores para producir alimentos. ¿Subió el boleto? Subió el boleto en Montevideo y en Maldonado también. ¿Cuánto estaría costando? Mire, si con la tarjeta de STM le sale 42 pesos. Se ahorra 4 pesitos por cada boletito. Pero no dice que estaba más, le digo que estaba 48 y ahora estaba más de 50. No. Se pagaba 39 pesos y costaba 42, ¿está? No, pero yo pago con plata, mi amigo. A mí me cobraron 48, yo guardé los boletitos, los tengo acá. Bueno, usted puede gestionar la tarjeta que le regala la intendencia para tener un beneficio como usuario de transporte público. Yo se la regalé a mi hermano, a la tarjeta, con plata y todo adentro, porque le iba a ser más útil a Rodo que a mí. Por supuesto. usted escúcheme una cosa, viene un extranjero y tiene que pagar con platita. ¿Cuánto cuesta el boleto ahora? Y 48 pesos. Entonces 52, me está diciendo el operador. Ah, entonces ya tiene que mover más de 100 pesos para ir y volver. Es plata, mire que hay gente que gana 100 pesos por hora, ¿no? Y bueno, pero eso evidentemente es para tapar algún agujero que se viene generando con algunas estrategias, ¿no? Porque vimos muchas fiestas en fin de año, muy populares, con muchos artistas y mucha estructura, y de eso nunca sacamos la cuenta cuánto nos va a costar. Y creo que lo vamos a pagar en pequeñas cuotas con estos aumentos. Muy buena plata, está haciendo inversiones muy importantes con la gente del Partido de la Gente y todo lo demás. O sea, ahí algo está fallando, algo no están controlando bien, mi amigo, ahí, Y bueno, realmente estamos viendo cómo los lugares de poder, de privilegio político, se están gestionando para futuras campañas, ¿no? Y no se busca un beneficio en el sentido que tendría que apuntar, que es un bienestar sacado colectivo. Sacado de Frente Amplista, ¿no? ¿Cómo? ¿O solo es masón? ¿Cómo? ¿Salgado es Frente Amplista o solo es masón? Mire, yo lo veo muy relacionado siempre con los gobiernos de turno. Creo que tienen la capacidad de la gelatina, se adapta a cualquier molde. Pone, como el dueño de Buquebus, como López Mena, pone ficha, dice usted, en todos los partidos, pone una fichita acá, una fichita negra, roja, como él le dicen, que no juego nunca, verde, todos los colores. Sí, juega color y en Boca, porque si en Boca apuesta a las dos, en una va a embocar. El asunto está que creo que Salgado tiene la particularidad. que si le llega a pedir más adelante, si nos dan bien la encuesta, una entrevista por el 2924-9947, a ver cómo ando de memoria, porque hace días que nos andamos por el Parlamento, no se la dé. Agradézcale. Tendríamos que aprovechar la oportunidad de escuchar de primera mano algunas cosas, ¿no? Bueno, si usted quiere escucharlo, escúchelo, pero no se olvide que en la financiación de partidos políticos un tal Diego Fernández y un tal Sergio Vigili dijeron que nosotros nos arreglamos con lo que se paga por los votitos, que ya es bastante. Sí, y tuvimos la desaprobación. Tuvimos la desaprobación del presidente de la comisión, que aparentemente no nos dijo que estábamos fuera de tema, que teníamos que presentar algo más articulado o más funcional a lo que se pretende que sean los partidos políticos. Y nosotros entendemos que más que nos sobra con todo lo que nos dan los votos y lo que se genera trabajando. Escúcheme, yo estaba de oyente nomás ese día. ¿Quién estaba de presidente de la comisión? ¿Tucci? Tucci, señor Tucci. ¿Usted hizo la práctica del lápiz colgado en tipo freno de caballo como le enseñé? Porque yo estuve haciendo esta madrugada y veo que está modulando muy bien su voz. ¿Y arrancó haciendo la práctica temprano? No, estoy un poco más descansado y realmente trato de ser más claro en lo que quiero expresar para poder llegarle con claridad a la gente. ¡Qué bien, carajo! ¡Qué socio me conseguí! Dijera Daniel Siri, ¡qué socio te conseguiste! ¡Lo paro! Vio que Daniel Siri anda de pesca, ¿no? Y no. Tiene que ser Siriri. Viene como a pegar con su apellido. Me mandó una foto para que me dé envidia. ¡Qué lo pelobo! Y sí, la verdad que está haciendo algo que a mí me gusta mucho hacer. Hace tiempo que no lo hago, que es pescar. Pero yo, sabiendo que lo está haciendo, lo disfruto como si lo estuviera haciendo yo. Sí, pero no nos invitó, se jugó Solaino. Igual, mire que Siri siempre está presente cuando lo necesitamos. Bueno, escuche, ya rompimos el hielo, si no lo tiene el Torito de Vincencia, y yo tengo algo por acá que apareció en Facebook, yo lo voy a compartir, más allá de que no quería pasar esta información de entrada por si lo borran de Facebook. Parece que no está atendiendo, Torito. Bueno, vamos a probar más tarde con él. Y escuchen esto que está muy interesante y la verdad que me sorprendió mucho. Falsa pandemia es el diagnóstico. ¿Cómo yo diseño esa metodología para detectar aquello que yo quiero encontrar en el paciente? ¿Y cómo eso puede ser de alguna manera manipulado para utilizarlo como una herramienta de falso diagnóstico? El método PCR para el diagnóstico de SARS-CoV-2 estaba desarrollado, estaba presentado por el doctor Christian Drosten con anterioridad al anuncio formal de la supuesta existencia del virus SARS-CoV-2. Es decir, teníamos antes el diagnóstico que la enfermedad. Y cuando este protocolo de diagnóstico es revisado en sus aspectos técnicos profundos, está plagado de errores, entre comillas, porque estos errores en realidad permiten manipular el método y obtener tanta cantidad de resultados positivos o negativos de acuerdo a cómo se lo utilice. El diagnóstico puede ser utilizado para manejar las estadísticas. La manera en que se obtienen las muestras, el hisopado nasofaríngeo profundo, es algo inédito en la historia de la medicina. También es inédito el hecho de haber puesto en confinamiento forzado a población sana. El manejo mediático de una crisis sanitaria no ha sido el adecuado. En realidad, no, esto no fue un error. Esto fue la ejecución de un plan. La ejecución de la falsa pandemia ha sido a través de los grandes medios de comunicación. Todo lo que ocurrió no fue planificado y ejecutado por médicos. La planificación y la ejecución tiene que ver con los organismos supranacionales como la OMS y decisiones políticas. Estoy hablando a nivel global. En el año 2020, ¿ha fallecido más gente en el mundo comparado con años anteriores? No. No. Ha habido una manipulación de los datos, de las estadísticas, un falseo de los diagnósticos. En la primera autopsia que en este país se realizó, la causa del fallecimiento nada tenía que ver con un cuadro respiratorio. Y lo mismo pasa con esa recomendación absurda partida por la OMS de no hacer autopsias. Desde luego que hay que bloquear todos los caminos que nos permitan llegar a conclusiones reales desde el punto de vista médico. Hacer o no autopsias permite determinar cuáles son las causas de fallecimiento. ¿Qué ocurrió con los primeros pacientes? Hay varios factores en juego. Uno de ellos es que las vacunas antigripales, en la temporada 2019-2018, ya estaban bastante saturadas de elementos altamente tóxicos. La doctora Antonietta Gatti, experta italiana en detección de nanocontaminantes, publicó un trabajo en el año 2017 que había detectado la presencia de múltiples metales pesados que son inadmisibles en una vacuna. ¿Quiénes reciben los antigripales en general? Los ancianos mayormente. Existía ya un ataque múltiple. No nos olvidemos tampoco que el encendido inicial de la tecnología 5G y atención, las ondas escalares comenzaba a ser evidente y potente en Wuhan y luego en Italia. Las ondas escalares de la tecnología 5G pueden producir un cuadro clínico bastante similar a lo que se conoce como COVID. Un virus respiratorio nunca ha tenido semejante manifestación clínica tan severa. El error de la comunidad médica fue no haber tomado en consideración los múltiples factores a partir de los cuales un individuo se puede enfermar. Yo no puedo quedarme solamente con el concepto de que hay un virus. Todos estos factores han contribuido para la percepción y la vivencia de la población frente a un cuadro que existe en baja cuantía. COVID es la minoría, que es la mayoría de los casos. Tenés la misma gripe que has tenido siempre, pero tu percepción de esa enfermedad cambia porque estás contaminado, porque tenés miedo. Entonces, si estás aislado, si estás siendo observado como una rata de laboratorio, el curso de lo que va a ocurrir va a empeorar drásticamente. A esto sumemos los protocolos de medicación propuestos por la OMS y que si los médicos no lo siguen incurrirían en mala praxis, como por ejemplo morfina, el uso indiscriminado del respirador. Toda esta suma de elementos termina siendo un cóctel letal. La omisión de datos, el falseo de datos, las muertes bajo orden en los asilos de ancianos. ¿Por qué hubo un exceso en la utilización de ansiolítico? Todo esto son los protocolos, los correos electrónicos de llamada de auxilio de este sector. Pedimos auxilio cuando nos dimos cuenta que no venían los médicos y las enfermeras. Y veíamos cómo cada día teníamos menos manos. Mira, hay una imagen que yo no la borraré en la vida de mi memoria. Es ver un médico entrar en una residencia y decir mórfico, mórfico, mórfico. Porque si cada vez que venían se colocaba mórfico, ustedes ya saben qué es esto, ¿no? 2-3 días y... Presidenta de las Residencias de Ancianos de España. Anteriores. De hecho, la tasa de letalidad de lo que se entiende como COVID, calculada por el epidemiólogo norteamericano Ioannidis, es menor a la de la gripe común. En realidad, estamos en una situación de confusión a través de una guerra de información. Lamentablemente, la formación médica en los últimos 20 años ha ido en detrimento. Entonces, el médico, en términos generales, no está entrenado para indagar, para cuestionar, para desobedecer. Desobedecer es lo que hizo el doctor Pasquale Baco en Italia. ¿Qué hizo? Se puso a hacer autopsias. ¿Qué encontró el doctor Baco en Italia? Que con el respirador habían quemado los pulmones de los pacientes y ni rastros de ninguna enfermedad viral. No le abbiamo. ¿Verdad que te lo voy a ir traduciendo? Yo que sé bien italiano. Hemos eliminado completamente los medicamentos que llevan a la recuperación, como heparina, antiinflamatorios, hidroxicloroquina, que ha sido demonizada. Lo hemos tratado por el contrario, les hemos dado ventilación. Yo sé que ustedes saben y entienden exactamente lo que es la ventilación. Los hemos quemado, les hemos quemado los pulmones. Les hemos dado oxígeno puro en el aparato respiratorio. Es decir, ese oxígeno ni siquiera lo podían utilizar. Ese oxígeno en estado puro. El verbo correcto es disparar. Hemos disparado sobre los pulmones, los hemos oxidado, los hemos quemado. Hemos matado a las personas. Los médicos, también mis colegas, se han convertido en instrumento de la muerte. La población sencillamente integra lo que escucha y ve en el televisor. Cuando fue el confinamiento estricto, nadie salió a ver qué es lo que realmente ocurría dentro de los hospitales. Los médicos guardaron silencio. Abundaron los videos de médicos bailando y haciendo coreografías. Eso en una situación de crisis, de caos. No lo ves. Llega un momento que saturás los hospitales. Llega un momento que tenés que montar hospitales de campaña. Y llega un momento que la gente empieza a morir en su domicilio. Todo eso no ocurrió nunca. Aquí se han utilizado técnicas y estrategias de ingeniería, de control social. Todo está calculado. Si de repente vos recibís estos inóculos, te inyectan y te morís, nadie va a asumir la responsabilidad de lo que ocurrió. Ahora, si vos no te inyectas, vas a ser un irresponsable. Todo el tiempo el doble discurso. En los carteles, mantener a distancia. ¿Se dan cuenta lo que eso significa? Todo aquel que tenga la capacidad de detectar el absurdo, el doble mensaje, no es necesario ser médico para eso. La obligación moral, ético y profesional, hablarle a la gente y decirle la verdad. ¿Cómo hicieron para desarrollar una nueva tecnología en 5 meses, inédita? Nos están diciendo que ya estamos en fase 2, 3, no han pasado 15 o 20 años. Estos inóculos estaban listos de antemano. Hay que tener el coraje de investigar, porque una cosa es sentarse a leer un paper científico y ver qué es lo que me están diciendo los laboratorios de la OMS, y otras agarrar estos frascos, ir a un laboratorio y hacer grupos multidisciplinarios, porque esto ya no es una cuestión médica, nunca fue una cuestión médica. El concepto médico fue una excusa, es obligación de los médicos decirle a la gente, nos están mintiendo y han sembrado la confusión. Cuando vos llevas estos frascos al microscopio electrónico y empezás a estudiar a todo aquel que ha sido inoculado, nos empezamos a encontrar con cosas que son inadmisibles. Somos diferentes grupos de investigación independiente. Entonces se puede decir, a partir de todos los datos que hemos visto, que estos líquidos son componentes electroquímicos inéditos. Una tecnología en líquido que no conocemos. Al microscopio electrónico se han observado múltiples metales, corpúsculos, organoides, estructuras que aparentan ser embriones. En muchísimos inoculados hemos constatado emisión electromagnética con gauxómetros. And now we'll go to the vaccinated side. Look at this. Right away. Está midiendo el brazo un inoculado y ahora va a alejar el aparato. See that? Now it's returning to normal again. Una actividad electromagnética inusual. La activación de señales Bluetooth, es decir, se están inyectando dispositivos rastreadores. Y grafeno. El grafeno es un superconductor que tiene la capacidad de interactuar con la red neuronal de un individuo y transmitir impulsos eléctricos. Imaginen un material que además de ser flexible es el más duro del mundo y también conduce la electricidad. Ya existe, es el grafeno. A partir de él se puede desarrollar todo un mundo de nuevas tecnologías, pero no era perfecto. Le faltaba el magnetismo. Un grupo de científicos españoles ha conseguido otorgarle ese don. ¿Cómo? Mezclando el grafeno con moléculas vivas. Yo he juntado A y B. Y ni A es magnético ni B es magnético. ¿Por qué cuando lo pongo junto de pronto se convierte en una cosa magnética? Ese es el momento mágico. Nuestros científicos creen que podrían hacer crecer neuronas sobre el grafeno y controlar sus impulsos. Interferir, de controlar la señal que se transmite por neuronas eventualmente crecidas sobre el grafeno. Y esto es una posibilidad verdaderamente apasionante. Y estimular, vibra y es modulable remotamente a través de las ondas escalares de la tecnología 5G. Estoy hablando del grupo de investigación independiente en Italia, en Alemania, acá en Argentina, en España, fotografiado y documentado, elementos que no tienen que estar en el interior de un ser humano. Hay, de hecho... Bueno, vamos a ver cuánto dura esto en Facebook y... Lo que voy a hacer es compartirlo ahora para probar. Voy a compartir en mi Facebook a las 10 horas y 24 para ver cuánto dura. Si bien voy a arrancar más tarde, y nosotros he dicho mil veces, si nos hubiera tocado ser gobierno, hubiéramos traído esta vacuna. ¿Saben por qué? Porque hay un montón de gente que se la quiere dar. Y lógicamente fue uno de cada cuatro de los que se dieron la primera, y desde mi punto de vista no va a llegar a ni a medio millón los que se den la quinta, y seguramente este dato lo podemos ir pidiendo, Sergio, este dato, cuando termine la etapa de vacunación quinta, que vendrá luego la sexta, vamos a pedir, porque seguramente que este dato va a ser ocultado, y yo, sin pretender cansarlos, me gustaría de que reflexionen, porque todo esto está ocasionando también un daño económico terrible al mundo entero y a nuestro país en particular, que es lo que nos interesa, el cual yo protesté en el Parlamento, pueden buscar las versiones, y tengo aquí del 5 de enero del año 2023 de un canal de televisión que sigo, datos que yo mismo he manejado en el Parlamento, también últimamente en la Comisión de Salud, sin que se le prestara bola ninguna, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, lógico, claro. Vamos a compartir con ustedes los mismos datos. Muertes por vacuna COVID, más de 10.000, son 12.000. Estados Unidos. O sea que ustedes cada tantos pinchazos pueden sacar la conclusión de que va a haber una muerte, también en el Uruguay, porque es el mismo tipo de vacuna. Cardiovascular, daño cardiovascular. Todo esto lo tuvo que dar Baers en una especie de pedido de informe de este canal de televisión. Cardiovascular, más de 70.000. Gente que seguramente va a tener problemas y algunos cuantos van a morir más adelante. Nadie, daño neurológico, más de 50.000. Gente que seguramente va a quedar con problemas y algunos cuantos van a morir más adelante. Daño pulmonar, cerca de 30.000. Daño tromboembólico, más de 20.000. Daño menstrual. Novedades tenemos para las embarazadas que voy a leer ahora. Cuando nosotros nos opusimos, en ese momento sí, ¿no? Porque era un acto de irresponsabilidad gigantesco decirle a las embarazadas de que no había problema. Daño menstrual, cerca de 20.000. Muertes, 12.000. Y tengo de la gente de Extramuros, Sergio, acá el último informe que me envían dice, ¿se informó correctamente a las embarazadas antes de vacunar con Pfizer? Y si lo buscan, van a encontrar que el doctor Jacques Fouquet dice, en caso de la campaña de vacunación Pfizer contra COVID, las embarazadas fueron informadas correctamente antes de decidir vacunarse, y aclara por qué no debieran de haberse vacunado. Tengo una consulta para hacerle. ¿Sí, Sergio? Tengo una consulta para hacerle. Creo que fue el martes de esta semana, en el noticiero del Canal 12, en la tarde. Mejor dicho, sí, a primera hora, 13:11 de la, 1:10 de la tarde. Hay una placa, están haciendo referencia a la gente que está haciendo cola para vacunarse. Y el zócalo de la placa dice, Ministerio de Salud Pública no recomienda cuarta dosis a menores de 49 años. Yo me quedé perplejo pensando cuál era la recomendación y por qué. No la llego a entender. Y como para completar ese comunicado, dice, cuarta y quinta dosis se aconsejan a mayores de 50 años, inmunodeprimido. Yo, la verdad, digo, por un lado, acá hay una franja que va hasta los 49 y parece que al tener un año más cambia la condición total del ser humano. Tiene características distintas. Digo, la verdad, bueno, no lo entendí. Vamos a... Me gustaría analizarlo. Volver sobre el tema a las 12. Yo les voy a leer uno por uno todos los argumentos que leí en la Comisión de Salud, en la cual no se le dio ninguna bola. Se quedaron con la palabra del ministro, que contestó aludiendo a fact-checkers. Es increíble que la bibliografía del informe del ministro son fact-checkers. Y bueno, sí, las vacunas contienen nanopartículas de hidróxido grafeno magnetita, a pesar de que el ministro diga que no las contienen. Yo quisiera haberle preguntado personalmente sobre este asunto. Y les digo desde ya que una de las cosas que aprendí aquí adentro, Sergio, es que después que un político la caga, digamos, para usar la metáfora del gatito, cuando hace caca, la tapa con tierra. Me hace acordar al cuento de la Andricina, aquel que el médico le había encargado un mueble al carpintero se le va el formón, el médico lo ve, el carpintero lo tapa artesanalmente, como hacen los carpinteros, así que saben mucho, y disimula el rayón. Y el médico le dice, así que ustedes arreglan las cosas de esta manera cuando se les va la mano, ¿no? Y el carpintero herido en su... Amor propio, digamos, profesional. Exactamente, le dice, bueno, peor ustedes que los tapan con tierra. La quinta dosis dice, no me la doy ni que me den $100,000. Dice alguien acá que quiere $100,000. Dice, muy feliz año nuevo, les desea para ustedes y Radio Escucha Francisco de Malvin. Que en este año reine la paz y la cordura, y en eso estamos, Francisco, y por eso este ha sido el tono nuestro. Más allá de las calenturas de haber quedado solito, cuando yo pensé que no quedaba solo, yo pensé que era punta de lanza, como cuando arranca una vuelta ciclista, alguien se escapa, un montón de gente lo sigue, pero no. Hemos quedado solos, lamentablemente. ¿Te acordás, César? Hace mucho tiempo atrás te comenté que con el 5G nos iban a poner a bailar. La verdad que no me acuerdo. No tengo Facebook para verlo. Bueno, se los pasé casi todos al audio. Sé que CX30 va a pasar el programa de tarde y lo va a pasar también de madrugada. Por lo tanto, si no lo estuvieron escuchando, se van al Radio CUT o ponen más tarde CX30, Radio Nacional o de madrugada nuevamente. Así que, dice la Intendencia es socia de CUTSA, Sergio. Acá alguien me dice, Sergio, la Intendencia dice es socia, pero yo creo que no. Debe ser socia emocional, porque digo, no hay ningún estatuto, ninguna forma, ningún contrato que funcione de esa manera. Ah, esta persona, mirá qué lindo pie me da, dice, esta persona que está hablando del COVID, dice, ¿cuántas denuncias ha hecho? Bueno, sí, ha hecho un montón, porque se trata nada más ni nada menos que de la eminencia, presidente de genetistas en la Argentina, profesor de la UBA, Luis Marcelo Martínez. O sea, hay que tener un poco de... Bueno, capaz que no es lo que quiere el oyente que nos manda el mensaje, pero está quedando como una falta de respeto, ¿no? Es fácil hablar, dice. Bueno, acá se demuestra que es una falta de respeto. Vamos a ponerle, es una falta de respeto. Bueno, espero que ya estoy apretando acá el botoncito para que le llegue el mensaje. Listo. Salud, Vega, tal vez. Ya leyó algo de esto, Beto del Prado, a ver... Bueno, sí, lo que me acaba de informar acá Beto del Prado es que estamos para la tecnología 6G ya, Sergio. Esto salió publicado en un periódico que me está mandando. Nosotros le hicimos un pedido de informe al ministro, ¿no? De minería, ¿cómo se llama? Energía, no sé cuánto, industria y medio ambiente. El miembro, y entonces nos contestó de que habían... A mí lo que me llamó la atención de ese pedido de informe fue la contestación de que tenemos una antena 5G en Paso de la Arena y otra antena 5G en la Barra de Santa Lucía. O sea, por Luis Valleverre, a menos de 10 kilómetros de distancia, no entiendo por qué de las 6 antenas que había en ese momento funcionando en el Uruguay, 2 estaban ahí. Me llama poderosamente la atención. Ya tenemos 300... Están colocando 6 puestas en funcionamiento en estos días y hemos hecho un pedido informe también acerca de los daños ambientales y a la salud que podrían estar generando y lamentablemente para ese no tengo contestación. ¡Feliz año, Sergio! Dice Elian. Muchas gracias, igualmente. La está ubicando a Elian, ¿no? Sí, señor. Ah, porque mire que Elian se enoja. Después, si usted no le contesta, se enoja, Elian, que es de Nacional. Arriba Nacional, carajo. Patricia, locutora, dice, ¿qué programa hoy? Sí, Patricia, hoy te estuvimos escuchando y capaz que te escuchamos de nuevo. Damián, allá en la capilla, ¿qué dice Damián? No sabía que duraba tanto el nylon de invernadero, mirá lo que hay en mi brazo. No, yo acá, digo, yo sé que tengo unos nylon que vos me diste, pero... Póngale, sí, se le... Vino un temporal gigantesco y le tiró unos paneles al diablo y hay uno que se le quebró y hay que protegerlo del agua inmediatamente y el nylon de invernadero es un nylon especial, tricapa, que tiene una duración fácil de unos 15 años. Me voy para la oriental a escucharte, así que no leo más mensajes porque esto se ve que estuvieron entrando a las 10 menos 5, puesto que de otra manera... Ah, puede ser que él agarró tarde para la oriental. Los estorninos. Se están poniendo de moda los estorninos. ¿Los conoce? Mire, cuando los nombró hoy, tuve que identificarlos porque no soy muy experto en pájaros. Voy a tener que recurrir a Jorge Cravino, que sabe bastante de eso. Ahí está. Se está transformando en una plaga gigantesca, superior al daño que están generando las cotorras. Con eso le digo todo. Y alguien que estuvo escuchando dice que tengo una pareja de estorninos anidando en el toldo de un apartamento en Punta Carretas, Juan. ¡Mirá, che, estos estorninos! ¡Estorninos, pero estos estorninos le gusta anidar en Punta Carretas! No son cualquiera estornino, ¿no? ¿Sabes que esa zona se llenó de pájaros últimamente, no? Mirá. Sí, es tremendo. El amanecer parece que uno está en el campo por la cantidad de sonidos distintos que hay. Bueno, lamentablemente estos estorninos pasaban de largo por el Uruguay, porque son aves migratorias, pero resulta que se les dio por quedarse y están haciendo daños terribles. Escúcheme, consiguieron una cosa, pasaporte fácil. Más tarde quería... Consiguieron pasaporte fácil. Quería hablar un poquito de esos errores que estamos cometiendo los seres humanos y que conllevan daños, por ejemplo, por la rana toro, las cotorras, los estorninos, la gledicia, la carpa, el mejillón dorado. Bueno, el mejillón dorado. Es el mejillón dorado, ese nos va a dar unos problemas. Y ya está dando problemas. Sí, claro, ya está dando problemas, pero me lo imagino para más adelante. Es una plaga, nosotros recibimos todas las plagas. Si usted quiere, escuchó que se me cayó la bomba de regar para dentro de la pileta de esas 30.000 litros que ustedes con Dieguito me ayudaron a arreglar y yo no la encontraba, la bomba. ¿Y dónde mierda está la bomba? ¿Y qué estrategia usó para recuperarla? No, la recuperé porque tironé de un caño. Ay, claro. El caballo me la había tirado para adentro. Y bueno, le abrí la tapita, la dejé secar, vio que hay sol, hay viento, seca, pero después digo, ay, si la enchufo, esto puede tener problemas. Mido conductividad, me estaba dando conductividad, pero ahí llamé al que sabe, llamé a Joel. Ya escuché que dio las indicaciones precisas. Y la recuperó. Exactamente, pero las quiero mencionar de nuevo porque esto le va a pasar a más de uno. Y ahí Joel me dice, medime conductividad entre los dos polos, desenchufar los cables. Medí conductividad, le digo, da 4,4. Eso está bien, dice. Ahora tocame un polo y tocame masa. ¿Cuánto te da? No me da nada. Ah, entonces está bien. Enchufala tranquilo, nomás que no tenés ningún problema. Y así fue. Así que aparte de los teléfonos que ustedes pueden encontrar ahí en la tandita esta, recuerden siempre que si están por instalar paneles solares o bombeo solar, me piden a mi teléfono 098-482-454, el teléfono de Joel, que con gusto se lo vamos a dar. Hola. ¿Sí? Mande la tandita. Bueno, a ver. Sale. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, gracias. Cuando son las 11:20 de esta mañana del domingo 8 de enero en Radio Oriental, más tarde por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Departamento Soriano, y por aquellas radios que quieran retransmitirnos en el interior, en algún punto del interior, se ponen en contacto con nosotros, que estamos para colaborar. Me dice, ingeniero, ¿dónde subo? Mándeme el video por acá que acaba de subir. No, por acá no, pero el anterior que leo dice, publique César, ya lo publiqué en Telegram, el video que acaba de compartir. Pensaron enterrarnos sin saber que éramos semilla. Yo pensaba hablar un poquito de economía con lo que terminé esta madrugada, Sergio, esta mañana, mejor dicho. Sí. Voy a hacer referencia solamente a la buena nota que hay que ponerle a este gobierno en lo que se refiere al manejo de la inflación, cuando en la Argentina están terminando el año con casi un 100% entre el 95 y el 97, y en Estados Unidos con casi un 10%, tocando las tasas de interés para que no suba a más de 10%. 2015 en Uruguay fue 9,44%, 2016 8,10%, 2017 6,55%, 2018 8%, 2019 8,8%, 2020 9,8%, 2021 8%, y este año anda por ahí un poquito más. Esa es la buena nota. En lo que se refiere a la muy mala nota que hay que ponerle a este gobierno, el presupuesto se le ha ido a la mierda, diría un paisano, al diablo, diríamos. Ustedes ahí en Pocito dicen al diablo, ¿no? Mire, yo soy de usar pocas expresiones a características, pero tengo que usarlas, uso las normales, ¿eh? Se le fue a la mierda, diríamos. Por supuesto. Mira, Billy, yo no tenía... ¿Se acuerda de la patagia aquella que habíamos puesto de ministra de Economía, que yo le dije que iba a durar un mes y anduvo por ahí? ¿Cómo es que la...? No, duró menos de un mes. No, no me voy a acordar de cosas que no me dan placer. Mire que estamos ya casi a punto de poder comunicarnos con Lara, ¿eh? Bueno, escuche, el presupuesto del año 2015 fue de 343.447 y pico de millones de pesos, el de 2019 387.857 millones de pesos, pero el de hoy, ¿sabe a cuánto está llegando, no? ¿A cuánto? No, dígame. 680.000 millones de pesos. Es decir, que la ministra de Economía tiene que andar juntando más o menos unos 26, 27, 28 mil pesos por segundo para poder bancar el gasto del país. Eso sí, este presupuesto quedaría 16.687 millones de dólares, es decir, cerca de 3.000 millones de dólares más que el del 2015. Es calculado a un dólar de, déjeme ver a cuánto lo pusimos, 41.50 en aquel momento. Ahora, si usted me lo calcula con un dólar de 50, porque vio que el atraso cambiario es bastante grande, ahí el presupuesto automáticamente baja y queda en dólares al mismo nivel que el del 2015. ¿Se entendió? Pregunto porque... No considero que usted sea burro. Yo pregunto porque quiero saber si se entendió. ¿Se entendió? Hola. Ah. Bueno. ¿Estás ahí? Se me fue. Ah. Bueno, sigo. Escuchen. Vamos a hablar un poquito de esto más tarde. Pero ahora mismo... Quería mencionar el principal de todos los temas que aflige y al sector agropecuario, pero debería de afligir a todo el país. Porque el Producto Bruto Interno nuestro, tal cual vamos a escuchar al profe Lluveras más tarde, depende mucho de las exportaciones. Y las exportaciones son básicamente de carácter agropecuario y por lo tanto el bienestar de nuestro país, que no es estrictamente el PBI, pero sí que cuando uno exporta bienes materiales depende de él, es importante. El nivel de sequía que tenemos es astronómico. De hecho, estamos viviendo 3 años continuados de sequía nunca vistos, con pozos, ni que hablar de tajamares, cañadas, arroyos que se están secando. De hecho, de las de memoria estoy hablando de las 12 o 13 emergencias agropecuarias, la mayoría se han registrado en el país durante el transcurrir de los últimos años. Ese dato yo lo tenía por acá, lo voy a encontrar, pero en todo caso, más tarde, no lo estoy viendo en este momento. Por lo tanto, no es solamente el tema de los incendios, que de hecho algún incendio forestal ya hubo en la zona de Algorta, por suerte no llegó a los niveles de aquellos que arrancaron el 31 de diciembre del año pasado y se terminaron de apagar en una lluvia que fue definitivamente maravillosa el 15 de enero del año pasado, que si no la historia en lo que se refiere a la economía de nuestro país sería muy otra, muy otra. En el transcurrir de lo que va del año, más o menos anduvo bien la cosa hasta el invierno. De hecho, lo saben bien los productores ganaderos que han estado vendiendo muy bien y a precios muy, muy buenos. Eso de los precios muy buenos también refleja que la situación no se da solo en el Uruguay. La situación también agarra a toda la zona de Argentina, Brasil, Paraguay. Muchos productores de ganado, lamentablemente, de soja transgénica, de maíz transgénico, etcétera. Pero mientras no cambiemos esto, estamos dependiendo de estos productos para la exportación. Yo nunca vi, ahí tengo que hacer la apreciación personal, lo que estoy viendo. Cuando ayer, por ejemplo, regábamos de mañana, mientras íbamos a buscar leche al tambo de un amigo, que es uno de los dos productores de leche que está quedando. ¿Sabe quién le vende leche pasible a usted? ¿Quién qué? Le vende la leche para los helados y las cigales. ¿No comió nunca los helados y las cigales, o que son buenazos? He comido, sí. ¿Quién es el proveedor de leche de las cigales? Y es mi proveedor, seguro. ¿Pero qué acertijo? No me dice cuál es. Leche orgánica, muchacho. ¿Cuál? No, vamos. No. después hablamos. Bueno. No, él tiene todo comprometida la leche ya. Así que es una leche particularmente especial. Claro, porque es un productor orgánico de leche. Usted sabe que orgánico es sin... Mire qué propaganda subliminal le está haciendo a las cigales. Lógico, le hago la propaganda subliminal, que me interesa que la gente sepa que hay heladería y heladería. Y va a haber algunos que llaman en este momento y dicen, ¿cuál es la heladería que vende los helados con leche orgánica? No, vamos a cambiar la jugada, vamos a caerle a la cigale un día de esto y yo voy así, sin gorro, sin sombrero, sin nada, cosa que me vean bien clarito y digan cuando voy entrando, este que viene con Vigiri es Vega. Vamos a tener que obsequiarle los helados y ese día nos comemos tres uno atrás del otro. Qué bueno sería eso, volver a la niñez. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara, como me dijo una señora productora hace más de 30 años atrás, que yo no entendí de qué me estaba hablando, y después recién me cayó la ficha porque no había escuchado nunca el dicho. Escúcheme una cosa. Entonces, el nivel de sequía que hay es tal que de tardecita paso por los cultivos que están a más de una cuadra de aquí de donde estoy en este momento y digo... No puede ser. Si yo aquí regué, es decir, lo que quedaba de humedad, Sergio, era más nada. O menos un diámetro de un metro al lado de los aspersores, de los microaspersores, ¿se entiende? Donde más carga. Exactamente, porque por más que estos microaspersores israelíes son de gran tecnología, la verdad es que siempre, no creo que haya un microasperso que sea tan súper eficiente, siempre va a quedar más mojado al lado del micro, ¿no? Siempre, porque aparte la gota más gorda cerca del coso tiene alguna pérdida, tiene varias variables. No me diga que me está escuchando Jorge Villero y me llama y dice, no, dice César, no es así. No, lo agarramos así, trompada. Sí. Ah, lo agarramos trompada. Ah, no. Entonces, el nivel de sequía tiene que ver con que, escúcheme, dato de ayer, 8, está para debate con el doctor Salle, que nos está relajando a todos porque nos puso los calentólogos, dice que nosotros somos los calentólogos, 8 de los años más cálidos de la historia de Francia, que lleva datos, no como nosotros, que no los tenemos, Uruguay, han sido después del 2010, ¿se entendió, Sergio? Sí, yo lo voy escuchando, ¿sabe qué me pasa? Yo voy reflexionando cada cosa que escucho y veo la gravedad del asunto y qué poca importancia se le da, porque esto lo estamos viviendo y no entendemos lo que nos va a pasar. Exacto, es clarísimo. Yo les sigo discutiendo con los porteros cuando barren con la manguera y ponen cara de tonto cuando le pregunto si no tienen manguera, si no tienen escoba. Y me dicen, por supuesto que tengo escoba, pero ¿y por qué barre con la manguera? ¿Y usted qué le importa? No sabe, Sergio, no sabe. El nivel de ignorancia es lo que nos está matando. Bueno, pero yo les digo que realmente a mí no me tendría que importar, le tendría que importar a ellos porque van a tener más dificultad que yo para acceder al agua. Eso estoy seguro. Pero de repente usted le enciende la cuestioncita esa de, ay, ¿por qué me habrá dicho esto? Y se ponen a investigar y se enteran que entonces del 2010 al 2020, vamos a ponerle 22, que fue el que terminó, van 12 años, 8 de los años más cálidos de la historia, se llevan datos desde que terminaba el siglo XIX, más cálidos de la historia han sido del 2010 para adelante. Disparate. Y usted sabe cómo está la radiación, han aparecido quemaduras, sorprende a los médicos del Uruguay las quemaduras. Usted me dirá, quemadura de segundo grado en bebés, en niños, pero también usted me dirá, las mamás y los papás llevan a la playa a los bebés al mediodía. No sé, porque yo no lo veo. Usted capaz que nos puede contar con más autoridad porque vive más cerca de la costa. Cuando quiera le, cuando quiera le cuento los desastres que veo. ¿Eh? Cuando quiera le cuento todos los desastres que veo. Cuéntelos ahora mismo. Pero es muy fácil, mire, yo salgo a caminar todos los días temprano. Temprano generalmente uno se cruza con la misma gente que hace la misma actividad que es caminar, un poco de ejercicio que no le hace mal a nadie. A esa hora las playas, como playas, no están pobladas. Las playas empiezan a poblar a partir de las 10 de la mañana. Se concentran al mediodía en una cuestión de un sauna natural, prácticamente expuestos a la radiación solar en vivo y en directo. Toda la franja sectaria parecería, aparte que la gente mayor es más boba que la gente más joven, porque tendría que tener la experiencia de haber vivido, haber aprendido, y hacen todo lo contrario de lo que se recomienda. Se van al sol, más ignorante, quedan como un carbón, porque si ellos lo supieran, no lo harían, pienso yo, porque a esto tenemos que sumarle a la radiación, que ya se sabe porque se estudió que está muy, pero muy alta. Tenemos que sumar para el caso de que estábamos hablando de la evaporación, el viento. Es el mismo viento loco este que le tiró los paneles solares a Damián allá en Florida y el que me dio vuelta a la piscina. ¿Viste que me compré una piscina de esa de plástico, viste, que hay? No, hace tiempo que no voy, me estoy perdiendo de las nuevas adquisiciones, No, no, las adquisiciones, me hice una pileta más de 60.000 litros allá arriba, ahí me baño ahí arriba yo, pero a la gente le gusta bañarse más con agüita limpita. Compré una piscinita de esa de plástico, y me la tiró el diablo ayer, el viento, porque la había vaciado para limpiarla. Bueno, menos mal que no me la rompió. Menos mal. El viento no es una casualidad. El viento existe porque hay zonas que están más calientes y zonas que se están enfriando, zonas que se enfrían por los deshielos. Ahora, la pregunta es, yo abro la heladera. Sí, señor. Que acá hoy no hace calor, pero si hiciera más calor, yo digo, voy a ser muy inteligente, voy a abrir la heladera. Y el freezer que tiene arriba la heladera, que la estoy mirando, la voy a abrir también. Entonces, claro que se me refresca este lugar. Pero, ¿y más adelante qué? Porque la heladera calienta para hacer frío, ¿no? Bueno, es lo mismo estamos haciendo nosotros irresponsablemente, con el clima. Estamos sufriendo nosotros, y peor que le estamos heredando a nuestros hijos y a quienes vienen detrás de nosotros. Yo quiero pautar las cosas como son. Hay suficiente cantidad de estudios. Hay calentamiento, pero nosotros no nos sumamos al calentamiento de Bill Gates. Incluso hay una nota que yo pasé esta mañana de productores españoles y ellos se refieren al caos climático. Nosotros nos estamos refiriendo al caos climático desde la época que tú conociste al flaco. ¿Te acuerdas del flaco, Darío? Me acuerdo perfectamente. Y el flaco decía, tú estás aludiendo al caos. ¿Conoces la teoría del caos? No, le digo, yo no conozco una mierda de la teoría del caos. Y entonces me dio toda la matemática que hay sobre la teoría del caos. Bueno, escuche. A las 11 en punto... vamos a tomar contacto con Lara Campiglia. Sí, ya está confirmado y está esperando. Bárbaro. Yo voy a ver si producción me pasó. Estoy viendo si producción me pasó a Lara. Si la tengo. Acá la tengo. Entonces, vamos a hacer así. Yo voy a pasar este mensaje que está en las redes. Y a las 11 en punto estamos conversando con ella. En Uruguay se tortura a equinas preñadas para obtener beneficios económicos de su sangre. Luego se las hace abortar de una forma brutal. Ya existe un proyecto de ley para terminar con esto. Infórmate y ayúdanos. Gracias. Bueno, esto es lo que sale en Uruguay, TikTok. Se tortura a equinas preñadas para obtener beneficios económicos de su sangre. Luego se las hace abortar de una forma brutal. Ya existe un proyecto de ley para terminar con esto. Infórmate y ayúdanos. Viste que TikTok, si estaremos en medio de una guerra, nosotros que no aludimos porque no dan los tiempos a la cuestión, más allá de que yo dejé claro en cámara cuando se pretendió condenar a Rusia por invadir Ucrania, nosotros dijimos ese día que no se había hablado una palabra de la OTAN, porque esto no es una guerra de Rusia, Ucrania, Ucrania, Rusia. Una guerra, en todo caso, Rusia, China a las espaldas, la OTAN, el otro lado, reventando un país en donde vivía, por decirle de alguna manera, gente que casi no tenía nada que ver, como si fuéramos nosotros. Es como si armaran una guerra entre Argentina y Brasil y el teatro de operaciones militares fuera el Uruguay. Entonces yo decía, nos estamos olvidando de la OTAN, ¿no? Pues en esta guerra también entró el coronavirus, SARS-CoV-2, de North Carolina, pasando por París, Francia, llegando a Wuhan, los chinos que hicieron lo que, bueno, terminaron haciendo con esto, pero también está la guerra mediática, que es gigantesca, y parece que en Estados Unidos prohibirían TikTok. ¿Te enteraste? No me enteré, pero no me extraña nada que manejen las cosas de esa forma, ¿no? Sí, porque este Elon Musk, Elon Musk lo ubicás al diabólico este, ¿no? Sí. Bueno, ese está controlando todo lo del Twitter ahora, está controlando. Pero ahora parece que se le ocurrió al gobierno norteamericano que está perdiendo la guerra. Esa es la razón por la cual están volviendo todos los dólares a los Estados Unidos de América, está subiendo la tasa de inflación. Esa es la razón, está perdiendo la guerra. La guerra comenzó con Bretton Woods. Recuerden siempre el pacto de Bretton Woods, termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no tenía ninguna necesidad de tirar dos bombas atómicas, de momento son las únicas dos bombas atómicas que se han tirado en el mundo sobre ciudades que habían dejado intactas para demostrar el poder de la bomba, como fueron Nagasaki, Hiroshima y Nagasaki. Muy bien, tenemos que estar atentos porque se vota CBDC en el Parlamento, o sea, monedas virtuales. Increíblemente el único voto en contra que hubo, yo algo argumenté, pero muy poquito, no sé todo lo que tengo que saber sobre este tema, fue el mío de nuevo. O sea, a veces voto tantas veces en soledad que pienso si no estaré medio loquito. Y esto no lo digo por joder, lo digo porque en la última semana en el Parlamento Nacional hemos votado siete veces en soledad. Dos de ellas para subsidios de legisladores, uno blanco y una frente amplista, que se van a mitad de camino, dejan a su suplente, pero por primera vez nos toca de que dos... ¿Te enteraste de eso, no? Dos legisladores que pidieron el puto subsidio este, que el maldito subsidio. Sí, uno, este, uno es vecino del piso. Sí, el legislador blanco es el vecino del piso, se va a calentar si nos ve... Pero lo mismo, algunos se calentaron cuando solicitamos a Martín Lema y Martín Lema procedió a la eliminación de la, ¿cómo le llamábamos? De la partida de prensa, ¿no? Ahí me agarró un legislador frente amplista, bien caliente, le digo, bueno, pero escúcheme, digo, y nosotros pagamos los programas radio, él me dijo que con eso pagaba los programas radio, le digo, nosotros pagamos los programas radio con las partidas esas que nos pagan para secretaría, le digo, ¿y qué problema hay? Ya está. Y mucho antes con rifa de chanchos. Y mucho antes con rifa de chanchos, seguro. Hay que darse maña, ¿no? Bueno, las 11 de la mañana, amigos, estamos... Por las dudas no les dije que soy César Enrique Vega, Ramón Pedagostini, Mascasino, un montón de Tano, Iguacomá, ingeniero agrónomo de profesión, campesino de formación permanente, ser humano oriental, cristiano, en la tarea de ser útil. Y bueno, eso no lo había dicho, ¿no? A esa velocidad, ¿no? Y nos retransmiten, Sergio, Radio Patria en 33, Radio Internacional en Rivera, Radio Tabaré en Salto, Radio Felicidad en Paysandú, Radio San Salvador... ¿Viste cómo está el río San Salvador, no? Mire, lo que estoy viendo es que los ríos no están quedando nada más que la forma en el mapa, porque el río como río ya no existe. Bueno, te informo que allá Alejandro está muy preocupado, está verde, verde, verde, verde de cianobacterias. Río San Salvador, Radio San Salvador, Dolores, departamento de Soriano, nos está retransmitiendo junto también con algunas FM, entre las cuales destacamos las de nuestro querido Torito Di Vincenzi 94.1 en Alberti, provincia de Buenos Aires. Empezamos a buscar el contacto con Lara Campiglia. Sergio, la tenemos por ahí. Ya está en línea, Lara. Hola, buen día, Lara, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andas? Muchas gracias por la invitación. Ahí estaba escuchando el tema de las cianobacterias, qué tremendo. Ah, no, tremendo, tremendo. No sabes, me mandaron una foto del río San Salvador, pero también hemos tenido fotos del río Negro. Sí, del río Negro estuve viendo algo el otro día y te dan ganas de llorar. Terrible, pero no tan... Sí, tan terrible, vamos a ponerle así. Tan terrible como la tortura, sangrado se le llama, de yeguas, que ahora quiero que expliques detalladamente, como si nunca hubieras hablado del tema o nunca te hubieran escuchado hablar del tema. Nosotros escuchábamos hace un tiempo al demógrafo Guillermo Mació en CX36, pero nunca nos pareció que podía ser tan terrible como lo que, a partir de la investigación que lleva este proyecto de ley para que prohibamos el sangrado torturante de yeguas salvajes, incluso para extraerle un montón de litros de sangre, que tú quiero que comentes de punta a punta, tenemos tiempo para hacerlo, y que somos una vergüenza a nivel internacional junto con la Argentina. Adelante. Sí, mira, realmente da vergüenza y da dolor, ¿no? Antes de empezar esto que decía César, no se conoce en nuestro país, por eso es bueno de repente poder explicarlo así de a poco para que la gente entienda que es una especie de secreto industrial, como llaman algunos de los que trabajan en esto. El procedimiento es extraerle 10 litros de sangre por semana a potrancas, en su mayoría sin domar. Previamente se las preñan para que tengan una hormona que se encuentra en sangre con más cantidad dentro de los 30 días de gestación a los 140. El proceso de extracción es un proceso brutal porque, bueno, así como decía César, que en su mayoría son sin domar, para extraerles 10 litros de sangre las tienen que meter en unas especies de canines. Si Sergio quiere, Lara, que te vaya ayudando, que vaya comentando algo, porque él está muy al tanto. Son cajones, ¿no, Sergio? Sí, son unos pasillos con tablas. Ahí está. Que hay precisamente material abundante de las características que tienen que tener, con las cuales no se cumple con ninguna. Bueno, si estamos hablando del manual de bienestar animal que existe en nuestro país, no se cumple absolutamente ninguna de las reglas del bienestar animal, ¿no? Pero para hacerla corta, estamos hablando de torturas, o sea, es una tortura sistemática que se inflige a nuestras yeguas, se las hace preñar, pero si hablamos en términos humanos, porque de repente en este momento en el que la población no sabe de qué estamos hablando, pienso que es importante hablar en términos humanos, ¿no? Es lo mismo que a un ser humano la embaracen, a la mujer, y en el periodo de gestación, que obviamente la mujer tiene conciencia, porque el animal tiene perfectamente conciencia, está protegiendo a su cría, está criando a su bebé, le sacan directamente de la yugular para acelerar el proceso de extracción. En el caso de un ser humano, no sé cuántos litros de sangre sería, pero serían unos cuantos litros de sangre para sacarle una hormona. A las semanas hacen exactamente lo mismo, las maltratan. Lo peor de todo, además, es que más allá, el maltrato es, o sea, es este, es más rentable. Porque es parte fundamental para el rendimiento. Exacto, cuanto más asustado esté el animal y más dolor físico sienta y más miedo sienta de perder a su cría y más miedo sienta por su propia vida, más hormonas genera. Entonces, torturar es buen negocio. Incluso hay un documento que todos nosotros tenemos en conocimiento, ¿no? Este, y hay un link en el que todo el mundo puede entrar a ver toda la información que tenemos, donde uno de los laboratorios uruguayos hizo el estudio de que justamente esto, ¿no? Entonces ellos están contentísimos, porque los periodos en los que las yeguas están peor, incluso hay más sequía, tienen más hambre y más todo, más hormonas segregan. O sea, es un sistema de tortura, digo, para arrancar por ahí, ¿no? En un país donde nos consideramos civilizados, donde estamos revolviendo para atrás, y vamos y venimos para juzgar las torturas, y sin embargo hace casi 40 años que venimos torturando a nuestras yeguas, que además, ¿no?, nos jactamos de decir la patria se hizo a caballo y bla, bla, bla. O sea, hay un montón de... Yo puedo seguir hablando sin parar, ¿no? Si quieren hacerme alguna pregunta en el medio, pero... No, lo único que podía como aportar es que no es solamente tortura, es desprecio por la vida, porque después que el bicho ya no es rentable, es un despojo y se le deja como tal. Se trata como un despojo. No, si no cae muerto, porque además otra cosa, ¿no? ¿Cuánto duran estas yeguas en este proceso, ¿no? Porque las hacen a los 140 días, eso es lo que no dije todavía, cuando ya la hormona deja de ser ya no sirve, digamos, porque le segrega muy poca hormona. Viene la brutalidad del aborto. El aborto, pero el aborto, además por brutos, porque esto es incluso dicho por una de las mismas personas del ministerio, ¿no? No deberían de torturarlas, solamente con tocarlas con la mano ya abortarían, que es una bestialidad porque lo hacen sin ningún tipo de anestesia. O sea, vuelvo a repetir, no hay absolutamente ningún punto que tenga que ver con el manual de bienestar animal que se cumpla en esta práctica veterinaria, mal llamada práctica veterinaria, sistema de tortura. No solamente las hacen abortar, sino que las preñan de nuevo hasta que otra vez volver a generar lo mismo. O sea, el animal, ¿cuánto tolera? Ponele que 3 periodos de gestación y después van a parar a matadero, ¿no? No es que después de toda esta tortura por lo menos las dejan vivir libres. No. Y, las yeguas que son, las equinas son como los seres humanos que viven en manada. Todo esto que sufren no tiene absolutamente ningún sentido, porque no le están salvando la vida a nadie. Lo único que estamos haciendo es llenar el bolsillo de unos pocos, sin ningún sentido, porque existe la hormona sintética, que eso es más grave aún, porque existiendo la hormona sintética, que de hecho hay algunos de los ex productores de esta hormona que ya están trabajando en la sintética hace un tiempito, porque saben que en algún momento esto les va a caer por la cabeza. Pero hay uno de estos productores que está escrito, o sea, esto no, yo no estoy inventando nada, está todo en prensa, está todo, ¿no?, que dijo que, total, si hace 200 años estaba bien visto tener esclavos. Ahora, hasta que la ley no lo prohíba, el señor va a seguir torturando yeguas, porque está dentro de la ley. Entonces, me parece que Uruguay no puede seguir mirando para el costado. Los legisladores, yo sé que vos mismo, César, me dijiste que hacía poco tiempo que te habías enterado, siendo un hombre de campo. Sí, sí. O sea, sí, lo que hay que hacer es esparcir poco, digamos, para la cantidad de tiempo que se está haciendo esto, que nos venimos a enterar porque estaba como en secreto, ¿no? Está todo como mucho secretismo ahí en torno a este asunto, ¿no? Y sí, todo el mundo me dice, vos no tenés miedo, que no sé, no le tengo, ¿cómo le va a tener miedo a decir que tenemos que terminar con las torturas, que tenemos que ser un país que termine con las torturas? ¿Quién le va a tener miedo a decir eso? Yo no le tengo miedo a decir algo que nos tiene que doler en el pecho a todos los uruguayos. Miedo no creo que pueda generar, lo que tiene que generar es vergüenza que se genere tanto dolor a los animales para un beneficio económico, y tan grande que es ese beneficio económico, que genera ese silencio también de la gente que participa en la actividad. Por supuesto. supuesto, pero la gente que participa en esta actividad, no te estoy diciendo que hay una de estas personas, que a mí no me interesa nombrar a nadie porque no nos interesan, porque él se nombra a sí mismo y lo dijo públicamente. Hace 200 años era legal tener esclavos. Hoy es legal que yo esté torturando hasta yegos, o sea, que hasta que la ley no cambie. Pero a mí me parece, César, ¿te parece que te tienen que hacer pasar todo este trabajo de hacer una ley, de pasar por todos los legisladores? O sea, lo estás haciendo porque tenés la conciencia de que esto se tiene que terminar y es la forma. Pero esto debería de terminarse ya, por un decreto. Hay decretos para tanta pelotudez. Perdón, ¿no? No me gusta decir malas palabras, si me escucha mi tío me mata. Pero se hacen decretos para cada cosa. ¿Cómo no vamos a terminar con esto una vez? En realidad, digamos, el concepto de bienestar animal es en el que estamos peor en el Uruguay, en la Argentina y algún país más. Sí. Es en el que estamos peor. Hay otros países, ¿no? Hay otros países que hacen torturas de todo tipo de animales, ¿no? O sea, en el tema de granjas de yeguas somos los que estamos peor y peor vistos internacionalmente porque somos los peores y porque además sabemos que existen las granjas clandestinas, que todo eso también se sabe a nivel nacional, digamos, pero nadie hace nada. En las granjas clandestinas es peor todavía. Los controles que existen en las granjas que no son clandestinas son absolutamente inexistentes, esto dicho por el mismo ministerio, no existen. El último control se hizo en el 2019 y fue a causa de las denuncias. Perdón, que tengo tos. Después otra cosa, César. El Instituto de Bienestar Animal está trabajando en una regulación de las torturas. Claro. Decime qué opinas de eso. Un disparate. Es un disparate. ¿Cómo el Instituto de Bienestar Animal puede estar trabajando en una regulación de una tortura? Es parte de un reconocimiento de lo que están haciendo mal, pero es una pequeña parte ínfima. Sí, y sabes que, mira, para la gente, porque está bueno que la gente investigue también, ¿no? En Islandia, que hay granjas reguladas, que en vez de sacarle 10 litros de sangre, le sacan 4 por semana. Hay los videos que hizo la Animal Welfare, que los pueden encontrar, o dentro del link que tenemos nosotros, que se llama No es Maltrato Animal, o lo pueden buscar en la Animal Welfare Foundation. Ahí ves el sistema de tortura clarísimo y regulado. Si nuestro país quiere llegar a eso, te juro que me muero de la vergüenza doble, porque es peor todavía. Hoy nos enteramos que esto existe, hay que erradicarlo. Regularlo es regular una tortura. Claro, porque en realidad nos vinimos a enterar que en diciembre en el Instituto Nacional de Bienestar Animal, por mayoría, por algunos votos en contra, se procedía por, digamos, el control, buscar un bienestar en algo que no se puede encontrar bienestar, como yo dejaba también claro el día que estuvo el Instituto Nacional de Bienestar Animal. Es muy difícil que podamos encontrar bienestar cuando se está, o respeto de los animales, que es uno de los... ¿Qué bienestar se puede encontrar cuando las van a hacer abortar de cualquier forma? Cuando le sacan un montón de litros de sangre estando a su bebé. Y cuando lo vemos clarísimo, porque lo vemos en los videos, es donde existe, que además en Europa están hace años tratando para terminar, y tengo entendido que se están terminando, que las están cerrando, y más que nada porque además de todo existe la hormona sintética, ¿no? Y otra cosa más tengo para contarte. Por lo que me han dicho, esta hormona es la hormona, la reina del marketing, porque ya existen procesos para inseminar a tiempo fijo sin usar esta hormona, que es para lo que más se usa, ¿no? Por lo menos... Es más conocida, digamos, porque hay un montón de usos, pero los usos es lo de menos. Para mí lo fuerte acá y lo más duro es el sistema de tortura, que se permita un sistema de tortura tal en un país civilizado como el nuestro. O sea, no estamos hablando de los cavernícolas, porque mucha gente te dice, ay, esto parece la época de los cavernícolas. No, no, señores, los cavernícolas mataban para comer, no torturaban. O sea, esto no es de cavernícolas, esto es de humanos sin corazón y sin alma, desalmado. Punto. Bien, veo que a ratitos te quebrás. Y entonces yo digo que está la otra cara de esta moneda, porque hoy domingo 8 de enero a las 16 horas, estás inaugurando una reserva de vida, así le llamas, creo, una reserva de vida que tiene que ver precisamente con los caballos, ¿no? Hola, hola. No sé si me escuchaste. Hola. Estás inaugurando una reserva de vida hoy que tiene que ver con el bienestar de los caballos. Sí, mira, es hoy a las 4 de la tarde, ahora estaba preparando unas cositas para salir. Empecé pensando en la reserva de vida sin conocer el tema de la granja de sangre. Me enteré del maltrato animal en general y el maltrato a nuestros equinos, que yo no tenía ni idea. Pensé que lo peor que existía en nuestro país eran los caballos que tiraban carritos. Y el primero que me encontré, que fue en la ruta, que era un animal, que estaba con una infección tremenda y con una lastimadura muy fuerte en toda el anca derecha trasera, era por un mal intento de doma. Y ese caballo lo habían vendido por 100 pesos porque se estaba muriendo, lo habían vuelto a jinetear, todo lastimado. Bueno, ahora está en mi reserva, se llama Lindo. Le puse Lindo porque era tan feíto de lo lastimado que estaba, que le puse Lindo para que se convirtiera en un caballo lindo. Y es mirá vos, nosotros hermoso. Tenemos una yegua acá que se llama Linda, justamente. Bueno, él se llama Lindo y tiene una compañera que se llama Linda también, que estaba no tan mal estado, pobrecita, está bastante bien. Pero ahora todavía sigue con su patita un poquito lastimada y de esto hace más de un año. Para que te hagas una idea, el maltrato que le infligimos a los equinos. Y después me enteré de este tema. Y no solamente para equinos, esta reserva de vida es para guardar todas nuestras especies, porque tenemos también el tema del decreto de caza nocturna, que es otro disparate que estamos viviendo en nuestro país, que no puedo entender que siga existiendo. No puedo entender por qué no nos hemos retractado con esto. Si somos capaces de equivocarnos, tenemos que ser capaces de decir, perdón, me equivoqué y voy a trabajar en esto para revertir la situación. Estamos devastando nuestra fauna, nuestra flora. Estamos devastando las especies. Tenemos problemas con los cazadores. Todas las personas que tenemos campos y más que tenemos, este compromiso con preservar la vida, tenemos problemas con los cazadores. Y de noche el otro día, en mi campo, hubo un tiro que rompió un vidrio. Nos fuimos y a los 5 minutos, el otro día llegamos y un vidrio roto. Hace unos pocos meses atrás, yo estaba con el hijo de unos amigos que ni siquiera estaban los padres, porque los padres estaban trabajando, a las 11 de la noche pasaron los cazadores a los tiros por la puerta del campo y los vecinos persiguiéndolos. O sea, van a matar un niño y ahí vamos a decir... eso es porque por el decreto nuevo, aquel que salió... Claro, el decreto de caza nocturna, en esto también tenemos que trabajar. O sea, ¿cómo podemos seguir permitiendo que vengan cazadores de cualquier parte del mundo a devastar? Claro, si de noche están los ojitos de todos los animalitos porque pobrecitos están indefensos, se encandilan, ¡boom! ¿A vos te parece que de noche alguien puede ver si está matando qué tipo de animal? Bueno, vamos a ir. Ustedes saben que nuestra estrategia ya se las he comunicado, ir tema por tema, porque creo que las batallas hay que ganarlas de esta manera. Hay muchos legisladores que nos han expresado su reconocimiento y su preocupación por este asunto. También está Frati y otros que me han dicho, en esta no te la llevo, no te acompaño. Pero lógico, ellos son de Cerro Largo, ¿no? Y ahí hay una de las llamadas granjas de extracción de sangre, claro, más grandes. El Cerro Largo está Booking, Diomeda. Yo lo que creo es que los legisladores que no acompañen este proyecto de ley van a quedar pagando. Ya se los dije, hay sensibilidad en la población para que se proceda. Y creo que siendo este el principal de todos los problemas que hay, porque uno al ver las imágenes de esas pantallas ocultas, como le llaman, cámaras ocultas que se han hecho, no puede dejar de entender que esto es una verdadera tortura a los animales. El que no comparte que esto se tiene que terminar no es humano, o simplemente no quiere ver. Te mando un saludo muy grande. Que salga todo bien en esta inauguración de la reserva de vida. Y seguramente, ¿cómo puede entrar la gente por Facebook? ¿Cómo es que puede entrar para interiorizarse del asunto? Hay una página de Instagram que se llama Reserva de Vida, que no tiene mucha información, pero tiene algunos videitos que puede mostrar un poco el trabajo que estamos haciendo. Muy bien, bueno, que salga todo muy bien. Muchas gracias por tu participación, bueno, Lara Pampilla, y seguimos en contacto. Gracias a ustedes y por estar ocupados en lo que importa. Hasta luego. Un abrazo, chau, chau. Que pasen bien. Bueno, Sergio, creo que... Me está reclamando más allá de lo que había comentado José Quintero, veterinario, sí, sobre el asunto y lo que tú habías conversado y yo había comentado en alguna oportunidad. Creo que esta mujer le pone los puntos sobre las i a la cuestión, ¿no? Y le pone otra cosa que a veces no se consigue y no se compra, que es corazón al tema, ¿no? Ahí está. César, me está pidiendo Chucarro. Me está pidiendo Andrés Chucarro que recalquemos el lugar de donde se va a inaugurar esta movida que está haciendo Lara. Ahí está. La gente expresa su preocupación, dice, una práctica similar también se hace en humanos, dice, embarazadas, fetos, niños, adolescentes. Es horroroso, nos gustaría que nos pasen la información, esta que se quiere compartir con nosotros. Escuché a la presidenta del INBA y no me pareció muy completa en sus apreciaciones, dice otro. Vega, usted si fuera ministro de salud no vacunaba a nadie. Ay, Dios querido, yo ya dije que nosotros, vamos a llamarlo al amigo, porque es el mismo amigo que tuve que aclararle, vamos a aclarárselo personalmente, Sergio. Pero yo creo que es llover sobre mojado, ¿no? Hay veces que hubiéramos procedido a traer la vacuna, porque hay un montón de gente que se la quiere dar, más allá de explicarle por todos los medios que hubiéramos tenido a nuestro alcance, empezando por las radios del Estado, que están para la pavada. Ahora les voy a pasar para qué están las... Bueno, me rechaza la llamada el amigo... Me dice Vega, usted si fuera ministro de salud no vacunaba a nadie. Y hemos dicho todo lo contrario. Lo aconsejaba siendo parte del gobierno, hemos dicho todo lo contrario. ¿Usted entiende que todo es una farsa? Sí. ¿Usted entiende que todo es una película de los laboratorios? No. Lo que entiendo es que los laboratorios no se han destacado precisamente por ser... ¿cómo le llaman? Carmelitas descalzas, ¿no? Falta de respeto tiene usted, dice. Lo voy a llamar de nuevo al amigo porque me interesa conversar con gente como él también. Por algo, llamada rechazada, por algo nos está escuchando, ¿no? A ver, miren para lo que estamos en las radios del Estado. Escuchen. En el material de la pared que hay pequeñas partículas minerales que se están moviendo. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú se está moviendo, entonces tiene vibración. Por eso a veces entras a algunas casas y no te sentís como cómoda, algo pasa. Claro. Y por eso uno se llega a prueba de la lamparita, bueno, el tubo y hace tachas y revienta. ¿No querés que te vayan a sanar tu casa, Sergio? Entonces, ¿tu apartamento? Tu casa y aquello eléctrico que está muy cerca se rompe. La casa se enferma, por supuesto, igual que un ser humano. Y si hubo seres humanos enfermos y ya no están, ¿queda en la casa algo de esa energía que pasó? Sí, claro, memoria. Porque hay gente que, por ejemplo, si le fallece un familiar y siente que, por ejemplo, tiene cáncer. ¿No crees que te vaya a hacer la cura a tu apartamento? No, yo estoy curado de espanto ya. La pared me habla, ¿no? Es como que intuyo que hay en la pared y voy buscando y hasta yo me asombro a veces porque digo, ay, sí, era cierto, que me busco si hay agua subterránea. Ah, bueno, pero eso no tiene nada que ver, ahí estamos entreverando. Una vibración en la... Bueno, eso no tiene nada que ver, hermana. Yo también. Pero no veo fantasma. Ay, Dios querido. ¿Qué nivel, eh? Sotelo... Por favor. ¿Y cómo pedís esa licencia espiritual? ¿Cómo haces como para que no te pasen esas cosas? Y es como algo que de cuenta que no pasa, ¿viste? No miro para ahí, no miro para ese lado. Pero es como hacer de cuenta, ¿verdad? Ahora, ¿vos veías a esos seres en sueños o los veías despierta? De las dos formas. ¿No te aterraba? De niño, sí. Sí, ¿Tenían cara, tenían rostro o eran sombras? ¿Qué eran lo que percibías? Más bien era como sombras. Energía, eran sombras. Sí, más bien sombras, rostros muy poco ahí cuando los rostros eran ya personas definidas que tenían nombre y apellido, ¿no? De pronto. O se sabe que era hijo de, o pariente de, o que venía por algún lado. Y después aprendí a manejarlo. ¿Lo empezaste a manejar? Porque no, nunca me sentí víctima de esto. No, no. Yo tenía algo y tenía que aprender a manejarlo, ¿no? Como aquello. Sería lindo si lo hicieran sin cobrar, ¿no? Evidencia y no puede ver, bueno, tengo que aprender a ver con mis dedos y mis manos. Bueno, esto es lo mismo. O sea, hay que manejar esto, me pasa. Y hoy día, ¿sabés qué? Yo a veces me planteo vivir sin este mundo y no sé si podría. Es muy difícil. Ah, ¿te da? ¿Con eso te da o querés que siga? No, a mí ya me alcanzó y aparte no es de muy buena calidad la grabación. Cuesta... Es un esfuerzo extra tratar de entender lo que dicen. Interprétenlo. Es grave esto, porque tenemos brutas radios del Estado que cuestan carísima y estamos para esta estupidez. Podríamos hacer cosas maravillosas en las radios del Estado que tuvieran que ver con... para el sector agropecuario y otros sectores, hablar todo el día de las nuevas tecnologías, de cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro. Podemos tener programas de educación para, ya sea para los niños, para los adolescentes, para los más grandes, para los viejos. Muchísimas cosas, pero no. Así que Sotelo, le pedimos encarecidamente que corrija un poco, hermano, la programación de las radios del Estado. Ya me va a llamar algún, y yo lo que le voy a decir es, pero vos no estás escuchando lo que sale por la radio. Es lamentable. Es lamentable cuando Sotelo me decía a mí que estaba haciendo anticiencia. Bueno, ahora que ya está demostrado. Podemos, Canal 5, ¿cuánto hace que no nos entrevista o la radio del Estado, Sergio? Y hace tiempo, pero digo, yo creo que esa puertita se va abriendo de a poco, ¿no? Porque va generando... interés, temas planteados. Pero a mí me tienen recontra censurado en la radio del Estado o en el... Los otros días estuve usted en TV Ciudad. Usted no está censurado, usted está cancelado. La TV Ciudad porque el periodista nos dejó hablar, no sé si vos lo viste. Lo vi, sí. Todo lo que quise. Decí que era un poco corto el programa, pero en Canal 5 sabemos que Sotelo nos ha hecho la cruz, porque además yo le dije, vamos a dar el debate, ¿por qué tenemos miedo al debate? ¡Arma un debate, Sotelo! ¡Es el Partido Independiente! El Partido Independiente además creo que es masón, Sotelo, pero ese es su problema, no el mío. El Partido Independiente, ¿dónde está la independencia de criterios, el debate? A ver, vamos a llevar al loquito, César Vega, representante de 3.500 almas, él va acompañado... Entre otras cosas, le puedo pedir a uno de los médicos oncólogos más conocidos del país, totalmente antivacunas, que como estuve con él hace poco, puedo decir casi textual lo que me dijo. Estoy asombradísimo de la cantidad enorme de cáncer de páncreas y cáncer de riñón que hay incluso en jóvenes. Bueno, esto sucede por lo que él mismo nos había explicado y yo comenté en Polémica en el Bar, porque este veneno, dijo Luc Montagnier, Nobel, no yo, que se están inyectando, que producen los laboratorios, voy a llamar de nuevo al amigo que me estaba criticando, a ver si me atiende, porque yo quiero hablar con él, yo quiero dar el debate, distrae el sistema inmunológico. En una palabra, por decirlo bien sencillito, es eso. El sistema inmunológico tiene que estar las 24 horas luchando contra ese veneno que se inyectan y ahí, entre otras cosas, se despierta el cáncer que estaba dormido. Ahora, ¿quiere debatir, Sotelo? ¡Debatamos! Y usted me hace pasar vergüenza. Mire que a mí me da lo mismo, ¿eh? No tengo ningún problema. Si usted cree que yo voy a pasar vergüenza, usted... pone del otro lado al doctor Medina, la eminencia Medina, que dijo cuántos gramos de algo tendría que tener alguien para que se le peguen cosas en el cuerpo. El fenómeno ya está demostrado, se puede explicar. Y si a usted a alguien se le pegan cositas en el cuerpo, como la sucede a la secretaria del diputado... Hola, ¿se me cortó? Sí. Como le sucede a la secretaria del diputado o al oficial de policía del Parlamento Nacional... Hola, no, soy yo. Ya sé, ya me di cuenta que está haciendo teatro. No corresponde que yo dé los apellidos. Ustedes tienen que salir de la burbuja, de la nube de pedos periodistas de Canal 5 o de las radios del Estado, llamarnos al 098-482-454 y decir, le aceptamos el desafío. Como bueno, pero ya tuvo una instancia de debate que salió bastante bien. Claro, porque yo soy una persona que estudio mucho y entonces me caliento. Bueno. Porque cuando quieren hablar del clorpirifos, quieren hablar del paratión, quieren hablar del paraquat que produce Alzheimer, quieren hablar del glifosato, quieren hablar del mancozeb, que es un disruptor endocrino, también hablamos. Porque gracias a todas esas porquerías que estamos usando para producir alimentos, ya tenemos el primer 2,4-D del mercado, sin olor y con nanotecnología del grafeno. Lo tenemos y lo estamos usando en el Uruguay. ¿Quieren dar el debate? Lo damos. Pero nosotros estamos muy preocupados porque el Ministerio de Salud Pública, la palabra lo dice, metió la pata con todo el Frente Amplio, que levantaron las manos para apoyarlo, y ahora están haciendo lo que hace el gato. Y eso no se hace. Eso no se hace porque son vidas y es muchísimo dinero. Nos metieron en cientos de millones de dólares para acompañar esta estupidez que, dicho sea de otra manera también, para que quede claro, siempre le vamos a reconocer al señor presidente de la República, que el primero que se lo dijo fue a mí, y salió por Canal 4 y por El Espectador ese día, vamos a dar lo más que podamos de libertad. Y se dio, porque no pasó lo que en la Argentina, en China y en otros países del mundo. Pero eso no alcanza. Ahora hay que salir a decirle a la población, nos equivocamos. El último documento de DARPA, ¿sabe lo que es DARPA, no? Sí, pero si se arreglara solo con reconocer el error, yo no me conformo, porque lo que va a haber que afrontar son las consecuencias. El secreto que salió a la luz pública ahora en diciembre dice que esto se arreglaba con ivermectina. Listo. Lo que estuvimos diciendo desde el principio, que muchos científicos se rieron de mí porque me mandaron a decir que era un antiparasitario de uso para ganado. Eso ya lo sé porque fui el primero de 10 uruguayos que estuvo en la Argentina cuando este producto no había entrado al Uruguay, invitado por Merck, Sharp y Dom, donde se presentó a la ivermectina. Pero la ivermectina procede de un hongo, la descubrió un japonés, y es un producto maravilloso. Y solo con eso, según DARPA, se solucionaba el tema. Pues ellos recurrieron a meterle a la gente un veneno, dicho por Lou Montagné, que termina su etapa experimental ahora en el 2023, que recién empezó. Quiero saber si Pfizer, BioNTech o Moderna, la empresa que jamás había producido un producto de este tipo y que pertenece a Bill Gates, van a salir a decirle a la gente en el 2023 que la cagaron. ¿Van a salir a decirlo? No. Entonces ahora tienen que aguantar los argumentos. Y lo único que están haciendo es no querer escuchar los argumentos. Mientras tanto se les muere la gente. Hay gente postrada en el Uruguay por haberse inyectado esta... ¿Quieren perder su cargo porque nosotros podemos demostrar esto? Llámenme al 098-482-454. Voy a llamar de nuevo al amigo acá porque quisiera hablar con usted, amigo. Capaz que es médico y sabe más que yo. Es como Medina usted. Capaz que sabe. Atiéndame el teléfono. Me está escuchando. No voy a dar el teléfono al aire porque ya se me fue la calentura. ¿Sí? Sobre las vacunas, dice... Hablando de calentura, vamos a enfriar y vamos a volver a la bitácora pautada. Sí, justo tengo otro acá que dice, ¿seguís robando la plata con el tema de las vacunas? Vamos a llamarlo, para que ya vamos. Vamos a ver si me atiende este otro que dice que yo estoy robando la plata con el tema de las vacunas. Vamos a ver si me atiende, 095-691-9... Oh, llamada retrasada. Juancho de la Ciudad del Plata, atendeme, hermano, que quiero que conversar un poquito contigo. 095-691-98. No me vas a atender. Llamada rechazada. ¿Ves que es una falta de respeto lo que tú haces? Tienen que ser más respetuosos. Salteamos la pausa, Sergio. Vamos directamente a la llamada. Bueno. con Ignacio Munzo, y yo mientras tanto le voy pasando desde aquí lo que queremos que sea el preámbulo de la conversación que vamos a tener con Munzo, y tal cual le había indicado. Buen día, César, ¿cómo te va? No sé lo que dijo Roca, dice, porque a veces algunos hablan sobre la deuda externa y no de la deuda global, ¿viste? No sé lo que dijo, Eso primero. Y después algunos hablan, sobre todo a Story, que le gustaba, ¿viste? Para que los números no fueran tan grandes. Le rezaban las reservas internacionales, entonces habla, en vez de la deuda bruta, habla de deuda neta. Sí, y lo más lindo que no sé por qué le re, solo para figurar, es gracioso porque las reservas las deben, porque las compran con pesos prestados, dice. Entonces a la deuda bruta le restan las reservas y le dan la deuda neta, pero porque le restan, pero las reservas las deben. Te quería comentar, eso ya sabes, el tema de la deuda. Te quería comentar algo muy interesante de la exposición que hizo Munzo, el de Ceres, el mes pasado. Yo no, hay muchas consideraciones, no estoy de acuerdo con él, pero es un estudioso, ¿viste? Y vale la pena escucharlo porque pasa mucha data, ¿viste? Mucha data. Y es un estudioso, estuvo dos horas hablando, pasando información de un estudio, que loco estudia, ¿viste? No joda, es muy. Y te quería transmitir lo sustancial de la charla del mes pasado. Pues el loco dice que a corto plazo en el Uruguay el crecimiento del PBI depende de los precios internacionales. Lo documentó. Bueno, es un dato súper importante, la importancia de las exportaciones de los precios internacionales. E hizo esta apreciación. Dijo, bueno, con el tema de la suba de las tasas de interés de Estados Unidos. ¿Qué pasó? En Estados Unidos la inflación llegó a tocar a mitad de año, no me acuerdo bien. Llegó a tocar el 9 y pico, 9.1 la inflación. La Reserva Federal encajó una mancha loco, ¿viste? Entró a subir la tasa de los bonos, de la tasa de referencia, a la famosa FED, empezó a subir. Y eso valoriza al dólar. Bueno, eso es una operación de cabecera para que hacen todos los bancos centrales del mundo. Pero ya que interesante, eso hace que caigan los precios internacionales. Fue lo que nos pasó a nosotros en estos días, en estos meses. Se valoriza el dólar, y como el dólar es un dólar más fuerte, caen que los precios. Mira, eso no solo cayó el precio de la soja, el precio de la leche, el precio de la carne, el precio del arroz, los precios internacionales, los commodities, que cayeron todos. Por eso están como locos los exportadores, los productores, con razón, se le cae el precio y todavía me cae el dólar acá internamente, están hablando de que de la tasa a cambiar, claro, con razón, bueno, pero... Bueno, es súper interesante esto, ¿no? Cómo la tasa de la Reserva Federal, que arbitra el valor del en la tasa de referencia. O sea, hay inflación en Estados Unidos, los locos suben la tasa de referencia, la de la FED, eso hace subir el bono americano, eso hace valorizar, ¿qué? El dólar más caro, caen los precios internacionales, ¿sí? Hasta del petróleo. Y dio un dato súper interesante. Habló, bueno, que ahora la inflación ya está, no estaba a 9 y pico, está en 7 y pico. Y estiman que para este año, él hablaba del año pasado, ¿viste? estiman que para este año la inflación en Estados Unidos estaba en 9 y pico, cayó ya a 7 y pico, y ahora está en... estiman que va a cerrar este año a 2 y pico. Eso va a hacer subir que los commodities. Hoy día, no sé, me parece que ese gobierno va a llegar. Es un buen dato esto de relacionar el valor de los commodities y el valor de nuestras exportaciones con el valor de la Reserva Federal, de la tasa de valor del dólar a nivel internacional. Pero yo te insisto en esto porque eso era un concepto que yo siempre manejaba, pero Munro me lo confirma. ¿Sí? Si sube la tasa en Estados Unidos, el dólar es más caro, y al ser más caro, ¿cae qué? Con un dólar más duro, más caro, cae el valor de los commodities. Y eso se cumple. Bueno, no solo, y eso afecta a nuestro crecimiento, con eso afecta a la recaudación, el déficit fiscal, todo. Pero también, hay influye esa suba de la tasa de interés del bono americano, nos afecta no solo en el valor de los commodities y en el crecimiento del PIB, nos afecta. Vamos, con la tasa alta, esa tasa del bono alta, vamos a tener que pagar intereses con nueva deuda a tasas más altas. Sí. Y tendríamos que también refinanciar el capital a tasa más alta. Eso la primera. Esa es la segunda consecuencia. La primera es la caída de los commodities, como decíamos, y esta es la segunda. ¿Cómo refinanciamos el capital y los intereses de la deuda? Munzo, buen día, economista Ignacio Munzo. ¿Cómo anda? Buen día, César. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿estabas escuchando? Estaba escuchando, sí. Muy buen análisis. Menazo, viste que de entrada te halaga un poco el profe. Más allá de que tenemos alguna diferencia, ¿no? Del carácter más liberal, como se decía hace poco, neoliberal, que ahora pasó de moda. Con él digo que son siempre muy respetables porque, bueno, hemos estado ahí en series contigo, con Sergio también. Y sabemos de la cantidad de estudio que le ponen a las cuestiones. Decime una cosa, viene por ese lado, te escuchamos atentamente los comentarios que tenés para hacer, porque son reflexiones que nos estuvo haciendo el profe, que a nosotros nos parece que ameritaba que conversáramos contigo en el día de hoy. Adelante. Sí, estoy escuchando atentamente. Creo que es una buena visión, una visión que compartimos. Más allá de más o menos liberal, acá lo importante es entender lo que pasa afuera. Esto es clave, César, porque a Uruguay le afecta mucho lo que pasa afuera, para bien o para mal. Eso es un hecho incuestionable, que está medido. A algunos se calientan, a algunos no les gusta, creen que es mérito propio cuando la economía vuela y cuando le va mal le echan la culpa a lo que está pasando afuera. La realidad es que nosotros lo hemos cuantificado estadísticamente y es desde el principio de los 90 esto se da siempre y uno puede proyectar en el corto plazo lo que pasa con la actividad económica en el Uruguay con bastante precisión, mirando lo que pasa con las tasas internacionales y con los precios de los alimentos fundamentalmente, que como decía recién el profe, dependen de las tasas internacionales. Entonces, lo que se da de relevante para el Uruguay, que no pasa en todos los países del mundo, pero sí en Uruguay, es que cuando se dan fenómenos financieros internacionales de suba de tasas, como se dio a mediados del año pasado, arrastra baja de alimentos. Suben tasas y al mismo tiempo bajan los alimentos, porque hoy en día, en la internacionalización de las finanzas, los alimentos son commodities que tienen precios que se fijan en los mercados, que varían al mismo tiempo que aumentan las tasas de interés. Y eso hace que el Uruguay, cuando vienen vientos en contra, a mí me gusta esta metáfora, y cuando llueve en Uruguay de afuera, diluvia, porque pega fuerte la lluvia. Porque no es solo que se encarece el financiamiento, cuando suben las tasas, que se hace más difícil atraer inversores. Esto para mí es clave. A veces uno cree que la sube la tasa de interés internacional es solo que el crédito es más caro para el que quiere financiarse en el exterior, y no es eso, es que es más difícil que venga un inversor al Uruguay, porque se hace atractivo invertir en otros lugares, fundamentalmente en los países avanzados. Incluso a los propios uruguayos que tienen unos pesitos para invertir en el país, se les hace atractivo invertir afuera. Hoy cualquiera puede sacar la plata afuera, y no hay que pensar en los grandes inversores capitalistas internacionales, sino en cualquiera que está escuchando ahora, que tiene unos pesitos y que, si quiere saber si los invierte en Uruguay, en algún negocio, pone plata en el, se junta con gente para poner unos pesitos en el Uruguay, o compra un bono en Estados Unidos y se queda sentado, quieto, y esperar que tenga retorno. Por eso es tan importante estar atento. Y lo que hemos visto, y esto ya bajando a lo que se viene este año, lo que hemos visto que hacia fines del año pasado ha mejorado la perspectiva para el Uruguay. Ha mejorado porque en un panorama que era para nosotros negativo, que iba a haber una suba de la tasa de interés continua a lo largo de este del año pasado y de este año, como la razón de esa suba de la tasa de interés, que la inflación en Estados Unidos y en Europa empezó a ceder, como bien decía el profe, como empezó a ceder, las subas esperadas de tasas de interés van a ser menores este año. Y que ya sean menores de lo esperado ya genera impacto, porque esto se adelanta los impactos. Entonces, los inversores incorporan en sus decisiones que las subas van a ser menores que lo que se esperaba, y ya empieza a tener efecto real. Algo que es especulativo se traduce en efectos reales, y hace que las perspectivas para el año 2023 en nuestros escenarios sean mejores que las que eran hace unos meses atrás, y hagan que se pueda pensar en tener un crecimiento no menor al 3% del PBI durante 2023. Independientemente de que estamos teniendo una buena temporada turística, mejor de la esperada, por lo menos en los primeros días del año, que va a ser relevante para poner un escaloncito, pero también obviamente hay que esperar porque el efecto se ve a lo largo de todo el primer trimestre, no es solo la primera semana de enero y la última de diciembre, pero ese escaloncito ya suma, y el efecto internacional de que las tasas van a ser menos de lo que se esperaba y que los precios de los alimentos cayeron menos de lo que se esperaba y tal vez no caigan más, hace que se pueda tener una perspectiva también para el sector agroexportador mejor. Ahora, en este escenario tal vez nuevo de la llamada pandemia, nosotros la llamamos así, ¿viste? No nos vamos a poner a discutir sobre eso, que hay países que han tenido que emitir cualquier cantidad de dinero, o en el nuevo escenario de la llamada guerra de Ucrania, grandes productores de alimentos en la zona, Rusia y algunos otros asuntos. ¿Hay posibilidades verdaderamente de que baje la inflación si no recurren al aumento de las tasas de interés en estos países centrales, Ignacio? Sí, ese escenario que tú estás mencionando era el escenario central del año pasado, fue lo que vivimos todo el 2022. Y como decía recién, o sea, ese escenario se empezó a revertir hacia fines de año, hacia noviembre, diciembre, donde empezó a ceder la inflación, empezó a caer la inflación en los países avanzados, y eso hace que tengamos, repito, un mejor escenario para el 2023. Creo que es clave eso, es clave, porque ese panorama sombrío que tú estabas diciendo es el que manteníamos durante todo el segundo semestre de mediados de año pasado, pero por suerte se empezó a revertir y ojalá se concrete a lo largo de este año, porque es importante para el Uruguay y para la economía global. Creemos que las recetas que se usaron a nivel internacional tradicionales para bajar la inflación, que la suba de la tasa de interés, dio su efecto. O sea, la medicina generó un impacto en el paciente, la inflación empezó a ceder después de haber tenido el pico en junio del año pasado, y hoy tenemos una inflación todavía alta, pero descendiente en Estados Unidos y en Europa, lo cual hace esperar un año no tan complicado como se esperaba. Ahora, internamente, César, y esto sí que te preocupa mucho, a nosotros también, tenemos una situación de atraso cambiario complicada, ¿no? O sea, ahí está. Pero antes que eso, hay uno de estos medios internacionales que se dedica a las publicaciones económicas que acaba de felicitar al presidente del Banco Central, y de verdad, decíamos esto más temprano y hoy de madrugada, la tasa de inflación en el Uruguay está demostrando que se ha manejado bien, porque bueno, a la vista está lo que ha sucedido tanto en Estados Unidos como en la Argentina, que termina con una inflación del 95, 96, 97%. Pero Está el tema del atraso cambiario y está el presupuesto del Estado, que ha aumentado de manera muy significativa el presupuesto del Estado, ¿no? Esto más o menos uno lo maneja también porque ha pasado por el Parlamento, es decir, el gasto del Estado, y el atraso cambiario son dos temas que están por resolverse acá. Sí, el tema del atraso cambiario es recurrente en el Uruguay, ¿no? Yo tengo ya por lo menos como analista opinando en distintos medios, tengo recuerdo muy claro de lo que hablaba en el año 2012, de esta misma situación del atraso cambiario, pleno gobierno de Mujica. También tengo recuerdo claro del 2017, gobierno de Vázquez, también en ese momento había un atraso cambiario similar al actual. Y ahora es como que cada 5 años volvemos a situaciones que no son buenas, es un problema, complica la producción nacional, complica las exportaciones. Es endémico del Uruguay, tiene distintas razones que lo pueden explicar. Creo que acá lo primero que hay que tener claro es que es un problema. Yo creo que no entro en esa discusión que algunos dicen que esto es equilibrio, se escucha decir por ahí, que es natural que la economía se vuelva más cara cuando la economía gana productividad o ingresan determinados capitales del exterior. Puede ser que sea verdad. De hecho, el año pasado, en el momento en que el dólar se fortalecía a nivel mundial, hasta julio, agosto, en Uruguay estaban ingresando muchísimos capitales por la venta de soja, por el ingreso de argentinos, por las exportaciones de otros productos. Tuvimos, sí, un récord, como se conoció hace poco, de exportaciones en el 2022. Eso obviamente trajo muchos dólares al país. En el momento que el dólar se encarecía a nivel mundial, menos en el Uruguay. Entonces Uruguay fue a contramano por razones internas, pero en el fondo buenas razones, porque tuvimos muy buenas exportaciones. Ahora, cuando el dólar, el problema se genera cuando el dólar se deja de fortalecer, de debilitar a nivel internacional, se deja de fortalecer, se empieza a debilitar y a fin de año ante una menor suba de tasas de interés, y eso hace que Uruguay se descuajeringue y le genere este problema de que está caro en dólares y difícil de revertir, porque uno puede estar caro en dólares si tiene una receta fácil. Acá no nos cerramos, esto me parece muy importante recalcar. Pero eso tiene también que ver con la economía bastante cerrada, diría, que no permite que a la vez se gasten dólares para importaciones que se podrían estar realizando a un distinto nivel, a un distinto volumen. No es tan así, acá tenemos un fenómeno de mercado, o sea, el mercado pone el valor del dólar en Uruguay porque hay muchos dólares circulando, y ahora con esta temporada muy buena más aún. Hay factores internacionales, que son la tasa de interés, repito, o sea, la tasa de interés cuando sube hace que el dólar se fortalece, cuando baja o cuando sube menos de lo que se pensaba hace que el dólar se debilite, ahora se está debilitando de vuelta a nivel global el dólar. Uruguay tiene presiones internas que hacen que el peso uruguayo aumente el valor, y en un contexto de inflación alta el Uruguay, si bien ha caído en los últimos meses, llegó a estar cercano al 10%, generó una respuesta del Banco Central del Uruguay para que la inflación no siga subiendo. Esa respuesta hizo que entrara más dólares al país también, con la suba de las tasas en pesos. Eso generó movimientos financieros que frenaron más aún la suba del dólar y le hicieron caer, y lo que colaboró, esto hay que tenerlo claro, que la inflación bajara. Entonces Uruguay tiene una limitación básica, que es convivir con una inflación relativamente elevada. Si tuviéramos una inflación más baja, tendríamos más margen para que el dólar pudiera subir más. Tengamos claro que si el dólar estuviera ahora en 45, la inflación estaría arriba del 10, ¿no? ¿Y en cuánto te parece que tendría que andar el dólar, o dicho de otra manera, de cuánto es el atraso cambiario? A mí me decía el presidente del Banco Central que según ellos en aquel momento andaba por el 4, el 5%, seguramente que ahora es un poquito más, ¿no? Sí, hay varias formas de medir atraso cambiario y todas son cuestionables. No hay una única medición. Si uno mide, por ejemplo, esta es una forma de medirlo, cómo está el tipo de cambio real con respecto al dólar, el peso uruguayo con respecto al dólar, en relación al promedio histórico de los últimos 50 años, hoy estamos 20% abajo. O sea, hoy se podría decir que desde ese punto de vista, con esa medición, hay un atraso cambiario del 20%. Después hay otros. Sí, es lo que nos decía el profe, que podría llegar hasta ahí. Por otro lado, sí, usted sabe que el tiempo cuidado, corre. Depende cómo el se gasto mide también. El gasto se ha incrementado significativamente, Ignacio. ¿Qué tipo de preocupaciones les está de alguna manera preocupando a ustedes en este sentido? ¿Preocupaciones asociadas con el atraso cambiario, César? ¿Gasto del Estado? Bueno, el peso, el Estado ha tenido... Ahí está, en pesos últimos, es una cosa y en dólares es otra. El Estado ha tenido en los últimos años, por lo menos desde que asumió este gobierno, se frenó el crecimiento del gasto público en términos reales, y con un crecimiento de la actividad económica del PBI hace que el porcentaje del PBI de gasto haya caído. Hay que entender a qué se debe esto. Ahí el primer factor es importante entenderlo, que una parte muy grande del gasto son jubilaciones y transferencias. El gasto jubilatorio, que es el 40%, se frenó en buena medida en estos últimos 3 años porque los salarios se frenaron también. Recordemos que por constitución de la República las jubilaciones se aumentan de forma automática cuando aumentan los salarios reales. Entonces tuvimos en estos años una situación que de forma automática hizo mejorar la situación fiscal porque no aumentaron las jubilaciones. Yo no estoy diciendo si está bien o está mal, no estoy diciendo que tenemos en la Constitución una cláusula que ajusta automáticamente las jubilaciones. Claro, la del 89. Eso condiciona el margen de flexibilidad, no hay margen en una parte muy grande del gasto. Ese gasto evolucionó a la baja hasta este año. En la medida que los salarios reales empiecen a recuperar, como lo están haciendo en las últimas mediciones, va a haber un gasto automático que va a ir creciendo a lo largo de este año, que es el gasto en jubilaciones y pensiones. Que repito, no estoy diciendo que esté bien o está mal, estoy diciendendo que es algo que va a pasar, porque lo tenemos así establecido. Ahí está, usted se está cubriendo porque para que nosotros no digamos que es un economista liberal. Recuerda una revista que allá por los años 80 o 90, creo que salía con la firma de Ramón Díaz, un día publicó, escuche que va en broma y para no arruinarle el asado. Dice así: los economistas están para resolver los problemas que no hubieran existido si no hubieran existido los economistas. ¿No la recuerda la revista? No la recuerdo. Búsquela y hágase un cuadrito con eso. Pero yo, para que no quede mal, digo que los ingenieros agrónomos están para resolver los problemas que no hubieran existido antes si no hubieran existido los ingenieros agrónomos. Ignacio, ha sido un gusto conversar con usted. Cuando quiera nos invita con un helado en Ceres, porque café, como en invierno, no nos va a ofrecer, me supongo, ¿no? No, te invitamos a comer un asadito también. Un tecito frío. Bueno, cómo no, queda pendiente entonces ese asado. Que pase usted muy buenas vacaciones, un muy buen verano. Gracias por habernos atendido esta mañana y despejar estas preguntas que nos estábamos haciendo. Arriba, César, abrazo grande a toda la audiencia. Hasta luego. Bueno, che, quedó medio pendiente, pero se nos iba a hacer largo, que con la pandemia el gasto del Estado en pesos aumentó bien significativamente. Esto es lamentable desde nuestro punto de vista porque entramos en el contagio de medidas que se propusieron desde la OMS y desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para que los países pudieran encarar toda esta locura. En fin, me parece que eso va a traer problemas para más adelante, pero será un placer para nosotros, Sergio, poder... ¿Vio cómo le conseguí? Hoy le conseguí helados temprano con la Cigale y el asado acabo de conseguir con Ceres, con Ignacio Muncho. Pero vamos primero por el asado, ¿no? El otro es el postre. Vamos primero por el asado, ahí va. Vegetarianos no somos. O sea, me quedó una pregunta que no tuve chance porque vi que estaba embalado y no quería. Es un tema que está dentro de la órbita de los temas que maneja él y no venía muy de la mano con lo que venían hablando, pero es algo importante con respecto al futuro del trabajo y la visión que tiene Muncho con respecto a algunos temas del futuro del trabajo. ¿Y qué tipo de trabajo va a haber? Y yo le quería preguntar eso, porque era parte, correcto, en algún momento, en un artículo que sale en la mañana,

ecologista, porque estamos por un ambiente para los hijos, los nietos, por un ambiente para los hijos, los nietos, la humanidad, la especie humana, radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo, intransigente, porque en algunos temas ya no da para más, hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, gracias. ¿Andás por ahí todavía o ya te cansaste? Estoy leyendo mensajes. Bien, cuénteme uno. No, uno es un aporte que nos hace Chucarro con respecto a lo del calentamiento climático, y que gente de Argentina, de conocimiento de él, precisamente de Neuquén, dice que en este momento, en estos días, están con 41 y 42 grados de promedio, y siendo que el promedio histórico en enero es de 31. Ahí se está bien clarito lo que se está hablando, ¿no? En cualquier momento y más adelante vamos a ver si organizamos un debate con el doctor Sachi. Pero un debate tiene que ser un debate con fundamento y no con posiciones que son prácticamente una intención, sino demostrar. Analógico, además le daríamos un poco de aire al doctor, pero a mí me está calentando que nos puso como calentólogo. Bueno, calentólogo me resulta muy simpático en esa capacidad de inventar palabras, ¿no? Yo soy muy calentólogo, Sergio. Sí, yo lo conozco como calentólogo. Casi express. Bueno, y la otra que tengo, porque también ha pedido de algunos mensajes, es la dirección y el lugar de la inauguración de la Reserva de Vida, esta cuestión que está llevando a cabo Lara Campiglia, hoy, domingo 8 de enero, hora 16, camino a la Coronilla, ruta 12, kilómetro 5, Pueblo Edén. Eso es en Maldonado. Y si quieren comunicarse con ella, es 094. Estoy agarrando para el lado donde nació Gardel, muchacho. Mire que con Gardel ayer escuché algo que después tira por tierra todas las historias. Así que vamos a dejar el tema por ahí. El contacto Gardel con Lara, vamos a darle. 094. Gardel es uruguayo. Gardel nació en Tacuarembó. Bueno. Vamos a ver el contacto. Como dijo un amigo, y yo espero que no lo analicen con su escala de valores. Pero no es como dijo un amigo recién, tipo, como era, seguís lucrando con lo de las vacunas. No, a mí me preocupa verdaderamente, me alegré mucho. Yo lo he dicho al aire, Sergio, mi señora suegra y mi querido papá se dieron dos, pero no se dan otra más ni a palo. Y yo me alegré mucho porque los estudios, todos los estudios que hay a esta altura del partido, y yo parte voy a presentar ante ustedes hoy porque los presenté en la Comisión de Salud y desde mi punto de vista ni los leyeron, son estudios que ya no admiten debate, porque están en todo caso realizados por los número uno. Hay algo que yo subí a Telegram que es verdaderamente lapidario. Ahí estoy subiendo todo lo que tengo, César Vega Peri, en Telegram, porque en Facebook te lo cortan. Ustedes tienen que pensar que si Facebook te proscribe de entrada esto, también por algo será. Bueno, entonces yo lo hago desde porque dije, entramos aquí para hacer lo que nos dicta nuestra conciencia. Bueno, esto es lo que nos dicta nuestra conciencia, pero además nos dicta nuestra mente en la medida que se puede razonar. Si ustedes buscan la cantidad de muertos en el mundo por COVID, se van a llevar la sorpresa de que no da nada. Al lado de la cantidad de nacimientos, que hubo en estos 3 años no es nada. Por lo tanto, nunca fue una pandemia. De hecho, son, al día de ayer, 6.250 muertos por día. Ustedes pueden buscar cuántos seres humanos nacen por día. Y eso para el Uruguay, es decir, 3 millones y medio en 8 mil millones de seres humanos, les va a dar 2.7, o sea, menos de 3 muertos por día. La tasa de preocupación, de letalidad, es menor que la de la gripe. Ahora, todo lo que yo voy a leer tranquilamente de acá para adelante puede ser comentado, puede hasta ser criticado, pero no puede ser rectificado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el análisis microscópico de campo oscuro en la sangre de 1.006 personas sintomáticas después de las inyecciones de ARN anticovid de Pfizer, BioNTech o Moderna, estoy leyendo, encabezado por el cirujano y máster en citología Giovanni Pisano, revisado por pares, esto es fundamental, y publicado en el International Journal of Vaccine Theory, o sea, la revista número 1 que analiza el asunto vacunas, demuestra la agregación de eritrocitos y la presencia de partículas de diversas formas y tamaños de origen poco claro un mes después de la inoculación de vacunas de ARN en la sangre de 948 de 1.006 pacientes examinada al análisis de microscopio de campo oscuro. Las vacunas de ARN mensajero, que esas son las problemáticas, están afectando la coagulación por efecto conjunto de la producción de la proteína Spike y la presencia de grafeno en las vacunas, ministro. El ministro dijo, está mal, ministro. ¿Qué va a hacer? Está mal. Listo. Una segunda inyección de ARN mensajero de un estado de perfecta normalidad a uno patológico con hemólisis acompañante, empaquetamiento y apilamiento visible de glóbulos rojos junto con la formación de gigantescas estructuras extrañas conglomeradas, algunas de las cuales aparecen como superestructuras de la familia del grafeno, no tiene precedente. Usted me puede escuchar y dice, pero Vega no es médico. Bueno, es que no tiene nada que ver, porque los médicos de vacunas no saben nada, como me dijo a mí un amigo médico. Esto fue publicado originalmente en el International Journal of Vaccine Theory and Research, Practice and Research en agosto, es decir, de 2022. O sea, si no tuvo tiempo de enterarse, entérese. Hubo 948 sujetos, el 94% de la muestra total, cuya sangre mostró agregación de eritrocitos y la presencia de diversas formas y tamaños de origen poco claro un mes después de la inoculación. De los 1.006 casos analizados, solo 58, 27 hombres y 31 mujeres, lo que equivale al 5,77% del total, presentaron un cuadro hematológico completamente normal. El resto no, después de la última inyección de ARN mensajero de Moderna o Pfizer. Aquí hay fotografías de la sangre y dice, se muestra el estado de la sangre del paciente antes de la inoculación. Se muestra el estado de la sangre del paciente, misma persona, un mes después de la inoculación. afecta negativamente la distribución coloidal normal de los eritrocitos. Imagen 120 POR. Este es el aumento del microscopio. Imagen 120 POR muestra partículas exógenas y grupos de fibrina 2 meses después de la vacunación. Eritrocitos agregados, conglobados, con hemólisis, es decir, sangre muerta, y fibrina agrupada a un aumento de 40x. Voy rapidito y por arriba porque es bastante largo. A 120 aumentos aparecen figuras geométricas que tienden a formar agregado extremadamente complejo. Paciente antes de la primera inyección de Moderna, o sea, se ven los glóbulos rojos bien redonditos. Imagen 120 por, obtenida 3 semanas después. No les quiero contar lo que es la imagen. El impacto tóxico en la coagulación de la sangre de las nanopartículas de la familia del grafeno, ministro, dice esto. En conclusión, dice, el impacto tóxico en la coagulación de la sangre de las nanopartículas de la familia del grafeno. La transición repentina, generalmente en el momento de una segunda inyección de ARN, de un estado de perfecta normalidad a uno patológico, con hemólisis, empaquetamiento y apilamiento visible de los glóbulos rojos, junto con la formación de gigantescas estructuras extrañas conglomeradas, algunas de las cuales aparecen como superestructuras de la familia del grafeno, no tiene precedentes. Bueno, este lo voy a dejar por acá. Dice al final, la revista publica, la principal revista del mundo que tiene que ver con vacunas publica que todos los autores declaran no haber recibido financiación. Esto es muy importante, Sergio, ¿entiendes? Claro. Todo esto no me va a dar el tiempo, pero yo se lo dejé a la Comisión de Salud, a la que le reclamé, por supuesto. Nosotros queríamos que la Comisión de Salud, que es así como funciona, así como funciona, porque yo pido firmas a diputados, a todas las bancadas, se me niegan las firmas para que el ministro, hubiera sido sencillo, me daban las firmas y listo, me las daba el Frente Amplio, que tiene la cantidad de firmas necesarias, y ya está. Y habíamos dado esta discusión con toda corrección y educación en el Parlamento, como se está haciendo en este momento en algunos estados de los Estados Unidos de América y en el Parlamento Europeo. Pero no pasó. Entonces recurrimos a la Comisión de Salud para que, por mayoría en la Comisión de Salud, pero de nuevo, la Comisión de Salud para mí no leyó nada. Me perdonen o que me llamen y me expliquen que leyeron todo, peor sería, y concluyeron que no hay mérito. Les dejé de la revista Virology. Cardiólogo japonés observa que la vacuna COVID-19 causa infecciones incontrolables, daña el sistema inmune y no protege. El cardiólogo japonés Dr. Yamamoto acaba de advertir efectos adversos de las vacunas COVID-19 y medidas para prevenirlo, publicada por la prestigiosa revista Virology, acerca de las comprobaciones hechas en su instituto. Las vacunas de ARN mensajero ARN mensajero modificado, porque es sintético, causan infecciones difíciles de controlar en los vacunados. Detalla las causas de problemas generalizados en el sistema inmune de los vacunados, conocido a veces como síndrome de inmunodeficiencia adquirida. A esto aludió Luc Montagnier antes de morir. Observa que puede haber reactivación del virus que causa herpes zóster. Explica que la vacuna genera trombocitopenia, inducida por vacuna. Denuncia, por la vacuna, dice. Denuncia, los medios han ocultado hasta ahora los eventos adversos que la administración de estas vacunas causan debido a la propaganda que se hace en los medios. El estudio mostró que la función inmunitaria entre los individuos vacunados 8 meses después de la administración de la dosis número 2 de la vacuna COVID era inferior a la de los individuos vacunados. De acuerdo con las recomendaciones de la Agencia Europea de Medicamentos, la administración frecuente de refuerzos COVID-19 podría afectar negativamente la respuesta inmunitaria. La vacunación con COVID-19, vacuna COVID-19, es un factor de riesgo importante para las afecciones de los pacientes críticos. Recientemente, The Lancet, la prestigiosa revista The Lancet, publicó un estudio sobre la eficacia de las vacunas contra COVID-19 y la disminución de la inmunidad con el tiempo. El estudio mostró que la función inmunitaria entre los individuos vacunados 8 meses después de la administración de la segunda dosis de la vacuna COVID-19 era inferior a la de los individuos vacunados. Y sigue, pero la dejamos por ahí, porque yo les quiero comentar apenas brevemente lo que le dejé a la Comisión de Salud del Parlamento. Estudio de universidades de Maryland, Stanford y la prestigiosa Universidad UCLA de Los Ángeles, California. Los principales problemas de salud que causa la vacuna son trastornos de coagulación en la sangre y problemas cardíacos, incluyendo miocarditis y pericarditis. Vacunarse implica un aumento relativo del 43% del riesgo de sufrir un evento grave de salud como consecuencia en comparación a no vacunarse. El exceso de riesgo de sufrir un evento de salud grave en vacunados, 15.1 por cada 10.000 pinchazos, ¿no?, supera a la reducción del riesgo de hospitalización por COVID-19. Otros 2 estudios ya publicados confirman los resultados. Los datos observacionales post-vacunación que obtuvo la FDA también lo confirman. La FDA además dispuso de esta información antes de la aprobación de emergencia. El doctor Peter Doshi está analizando todos estos datos que puse a disposición. El exceso de riesgo de acontecimientos adversos graves encontrado en nuestro estudio señala la necesidad de análisis formales de daños y beneficios, en particular los que se estratifican según el riesgo de resultados graves COVID-19, como la hospitalización de vacuna COVID-19 con la hospitalización o la muerte. Yo arranqué en realidad con los datos de Bayer's y los datos de Eudravigilance. Los datos de Bayer's dicen que las muertes por Estados Unidos dicen que las muertes por cualquier vacuna fueron en el año 2018 165, en el año 2019 181, en el año 2020 171 y en el año 2021 10.077. Y aclara que las muertes vacunado COVID-19 son 9.728, jamás nunca visto en los 30 años de cuantificación de efectos adversos por cualquier vacuna en los Estados Unidos. Mientras tanto, en el Parlamento Europeo, se presentó el considerando que la Agencia Europea de Medicamentos ya tiene catalogados alrededor de 1 millón de casos de reacciones adversas tras la inyección de vacuna COVID-19, 435.779 de ellos por la vacuna Pfizer-BioNTech. La Agencia Europea de Medicamentos aclara que la vacunación contra COVID-19 ha tenido un desenlace mortal para la vacuna Pfizer de 4.198. También dejé el estudio de la Columbia University Jerusalén. La vacunación COVID aumenta el riesgo de mortalidad por todas las causas. Dice la Universidad Columbia Jerusalén, estudio con datos duros masivos de Estados Unidos e Israel revela que la vacunación coincidió con un aumento de la mortalidad por todas las causas entre 0 y 5 semanas después de la inyección en casi todos los grupos de edad. Las muertes de los vacunados según un grupo de edad coincide con el despliegue de la vacuna entre esos grupos de edad en los Estados Unidos. Me estás escuchando, ¿no? Estoy escuchando. Hay cantidad de cosas que ya la vi, mejor dicho, ya las escuché en algún momento. Vamos al primer informe oficial que reconoce que la vacuna de ARN mensajero aumenta el riesgo de muerte cardíaca. Doctor Joseph Ladapo, comprueban 84% de aumento de muerte cardíaca por vacunación ARN, informe oficial del cirujano general del estado de Florida, Estados Unidos, para la población masculina de 18 a 39 años. El estado de Florida recomienda con estos datos ahora oficialmente que los hombres entre 18 y 39 años no reciban la vacuna COVID-19 de ARN mensajero. Doctor Joseph Ladapo, cirujano general del estado, emite una nueva guía sobre la vacuna de ARN mensajero. También dejé la decepcionante comparecencia. El agente del ministerio contestó cualquier estupidez con respecto a esto. La comparecencia de la número 2 de Pfizer en el Parlamento Europeo por las vacunas COVID compareció ante el Comité Especial COVID-19 del Parlamento Europeo en la medida que el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, no lo hizo. La única respuesta por parte de la ejecutiva de Pfizer, Janine Small, fue que Bourla había tenido que cancelar su presencia confirmada semanas antes por motivos secretos. Los políticos europeos contestaron, creo que deberíamos invitarle una vez más para recibir una explicación, si no podemos hacer lo mismo que hicimos con Monsanto, no darle a Pfizer más acceso al Parlamento Europeo. Además decir que esta señora admitió problemas de la vacuna de Pfizer. Del grupo de trabajo alemán para el análisis de las vacunas COVID del año pasado. Este resumen es una presentación preliminar y en continua evolución de nuestras investigaciones y hallazgos sobre las vacunas COVID-19, así como de los efectos que hemos encontrado en el cuerpo humano y en la sangre. El resumen es de interés público y pretende fomentar el mayor debate científico, que es lo que yo quiero. Los programas de vacunación COVID-19 deben ser detenidos inmediatamente. ¿Usted se acuerda qué fue lo que propusimos en nuestra primera conferencia de prensa en el Parlamento en julio del 2021? Precisamente se hablaba de eso, ¿no? Una moratoria se pedía. Moratoria hasta que no haya más datos. El grupo alemán de trabajo para el análisis de las vacunas COVID ha publicado sus hallazgos. Uno, en todas las muestras de vacuna COVID-19, que era eso lo otro que pedíamos, análisis de vial, análisis composicional de viales, que no se ha hecho en el Uruguay, se remiten a lo que les dice Pfizer desde los Estados Unidos, se encontraron sustancias tóxicas sin excepción. Las muestras de sangre de todas las personas que habían sido vacunadas mostraron marcados cambios. Cuanto mayor es la estabilidad de la envoltura de nanopartículas lipídicas, más frecuentes son los efectos secundarios de las vacunas. En todas las muestras de vacuna COVID-19, sin excepción, se encontraron componentes utilizando varios métodos de medición. Las cantidades encontradas son tóxicas. No habían sido declaradas, ministro. Cuando usted dice que no contienen grafeno, claro, leyó lo que le mandó Pfizer. y el grupo de trabajo alemán para el análisis de estas vacunas dice que no habían sido declarados por los fabricantes como presentes en las vacunas. Son en su mayoría metálicos y visibles bajo el microscopio a campo oscuro. Estoy leyendo apenas tramitos de cada uno de los informes que dejé. Estimación de mortalidad inducida por vacunas. Informe especial. Lamentablemente, esta imagen sugiere que se estima que hubo más de 17.000 muertes inducidas por la vacuna en toda Europa. Sobre el uso de Pfizer y Moderna, vacunas de ARN mensajero sintéticas en niños y adolescentes. Documento de nada más ni nada menos, que no se ve que no los conocen en el Ministerio de Salud Pública, porque en el informe dicen cualquier cosa. Palmer, Bagdi y Budar, Wolfgang Budar, creo que se pronuncia así, o sea, es W-O-D-A-R-G. Este documento brinda un análisis integral del riesgo-beneficio del uso de las vacunas contra COVID-19 de Pfizer y Moderna en niños y adolescentes. Argumenta que las vacunas no son necesarias ni seguras, ni se ha demostrado que sean eficaces, particularmente cuando considerando la variante Omicron de SARS-CoV-2, que actualmente domina sobre el mundo en ese momento del año 2022 que se hizo este informe. Además de la evidencia de daño manifiesto. Este es un informe muy largo, pero bueno, tomemos la sección 1, demuestra que la vacunación de los adolescentes COVID-19 es innecesaria. La sección 2 demostrará que las afirmaciones de eficacia de los fabricantes Pfizer y Moderna atribuyen a sus vacunas, a saber, 95% en adultos y 100% en adolescentes, son engañosas, porque esto fue publicado por la revista The Lancet y la eficiencia real es de menos del 1%, creo que daba 0,86 o 0,87. Y la sección 3 mostrará que los perfiles de seguridad de las vacunas Pfizer y Moderna COVID-19 son catastróficamente malos. Vacuna COVID-19, Pfizer admite que Israel es un gran experimento, esta la paso de largo. Daño vascular y de órganos inducidos por vacuna de ARN mensajero, prueba irrefutable de causalidad. Otra vez los doctores Palmer y Bagdi. 1. Las vacunas de ARN mensajero no se quedan en el lugar de la inyección. 2. Las vacunas COVID basadas en RNA mensajero inducen la expresión duradera de la proteína Spike en muchos órganos. Esto quiere decir que el sistema inmunitario se tiene que poner a luchar las 24 horas en contra de la propia fábrica de la proteína Spike dentro de su cuerpo. 3. La expresión inducida por la vacuna de la proteína de espiga induce la inflamación de tipo autoinmune. 4. La inflamación inducida por la vacuna puede causar graves daños en los órganos, especialmente en los vasos, a veces con resultados mortales. Yo no le estoy agregando nada. Otro informe. Un alto porcentaje de muertes post-COVID se produjo en la tercera inyección y un mayor número de muertes después de la cuarta inyección. Stephanie Seneff, investigadora senior del MIT, tanto que hablamos del MIT, el Instituto Massachusetts, ¿no?, ha presentado en colaboración con Greg Knight un exhaustivo estudio publicado en 2021 en la revista internacional Journal of Vaccine Theory, Practice and Research. Alerta acerca de los riesgos de las vacunas de ARN para COVID producidas por Pfizer y Moderna. También explica la muy escasa probabilidad de que estas vacunas tengan seguridad o eficacia debido al proceso de producción. Recuerden cuántas veces les hablamos del proceso de producción. Otro, las tasas de mortalidad por 100.000 son más bajas entre los no vacunados que entre los vacunados. El informe se titula Deaths and Vaccination Status y es de Inglaterra. El informe contiene las tasas mensuales de mortalidad por edad por cada 100.000 personas en Inglaterra hasta mayo de 2022. El informe del doctor Malhotra. El doctor Malhotra fue un defensor de la vacunación hasta que se murió su padre y él identifica, es una eminencia, doctor Asim Malhotra, cuenta cómo se produjo su proceso de verificación de que a su padre lo mató la inyección. Uno de los cardiólogos más famosos de Inglaterra promovió la vacunación COVID, pero ahora pide la suspensión inmediata de la vacunación. En el Journal of Insulin Resistance ha publicado un artículo de investigación. El doctor Malhotra dice, desde el lanzamiento de la vacuna, las pruebas de su eficacia y las tasas reales de efectos adversos, hay argumentos científicos, éticos y morales de peso como para que se produzca la moratoria. Y podría seguir, pero creo que no es necesario. Me voy a remitir, sin querer encontré, capaz que fue la primera intervención mía en el Parlamento Nacional el primero de septiembre del año 2020, cuando se estaba procediendo en el Parlamento Nacional, Sergio, a la discusión acerca de si tenía que ser o no obligatoria. Yo decía, señor Vega César, señor presidente de la Cámara, Martín Lema, en ese momento, queremos formular una pregunta para saber qué sucedería con los individuos que no quisieran vacunarse si el Ministerio de Salud Pública, por suerte no fue así, dispusiera la vacunación obligatoria. Preguntamos si esos individuos, entre los cuales me encuentro, estarían cumpliendo este artículo que se estaba discutiendo, el 224 era, no sé si... Y vos andás mejor de memoria que yo. No, en ese aspecto me va ganando porque no me acuerdo del artículo. Queremos dejar constancia, decía ese primero de septiembre del año 2020, en la carrera por encontrar una vacuna, las empresas, o sea los laboratorios, se están llevando por delante las fases correspondientes que van de la 1 a la 4. De hecho, la fase 4, aclaro ahora, es la que comenzó el primero de enero de este 2023 y termina en el 2023. Yo pregunté más temprano, ¿qué va a suceder si Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen llegan a la conclusión de que metieron la pata? ¿Le van a decir a la población mundial de 8.000 millones de personas que metieron la pata nada más? No brindan, que brindan la seguridad de estas fases, decía el primero de septiembre del 2020, la seguridad necesaria a la población que la va a usar. De hecho, no van a cumplir con el principio científico de precaución, ya que la fase 4 será prácticamente pasada por alto y es la que garantiza que el uso de la vacuna en seres humanos no va a provocar efectos secundarios. Por eso ya se corre la voz, decía, de que una de estas empresas estaría pidiendo a los estados que la vayan a comprar, que la liberen de todos los daños económicos, que así fue, ¿no? Se comenta que estos firmas secretas que hubo, seguramente con conocimiento del Frente Amplio, también, los exonera a los laboratorios de daño económico. Y seguía diciendo, y de otra índole, que pudieran provenir de los pleitos que se generan por los problemas ocasionados por la vacuna. Al respecto de esto, una información que me llegó la semana pasada documenta tanto en Estados Unidos como en Europa los graves problemas que tienen, Sergio, las aseguradoras de salud. Lo que se le va a venir. Las gráficas. Las cosas que van a tener que afrontar ahora en el futuro. Aseguradoras de salud. ¿Eh? Las que van a tener que afrontar en breve tiempo. Bueno. Exacto, y es lo que nosotros estamos proponiendo. Lamentablemente hay gente que está afrontando por cuenta propia todos los daños y eso es injusto. Diputado Radichoni, que usted ubica bien porque está en nuestro piso, sí. Diputado Canelone, me dejaba claro que el artículo habla, dice, de quien pudiere poner en peligro efectivo la salud humana. Lo único que yo quería que contara en actas, justamente. Porque al contar en actas, él dice, creo que quien no se vacune no está poniendo en peligro efectivo la salud humana. Y por lo tanto no le aplica el decreto. No está en el espíritu del proyecto. Y de esta manera le estoy contestando al diputado Vega. Y el diputado Colman... me quedo sin leerlo al diputado Colman porque no tengo, che, la página 47. El diputado Colman fue por más, porque te acordás que prácticamente era un enemigo del Estado el que no vacunase. No, sinceramente, por eso es bueno de que estés tú por ahí, yo por acá, los oyentes escuchando, porque yo no me acuerdo, pero podemos buscar la versión taquigráfica. Y esta fue el motivo por el cual nosotros hicimos una solicitud de moratoria de la vacunación. Primera conferencia de prensa que hicimos en el Parlamento, destinada al señor presidente de la República Oriental del Uruguay, al ministro de Salud Pública, los voy nombrando, lógico, y al señor presidente de la Cámara de Representantes, y que decía, quien suscribe, representante nacional César Vega Ramuspe, así se le puso, solicita a ustedes se realice la suspensión transitoria de la inoculación contra SARS-CoV-2 hasta la realización de un informe del MSP a fin de establecer... Prepárate para hablar porque voy a quedar bien cansado y después de la pausita vas a hablar vos. ¿Y de qué vamos a hablar? Establecer, si me metí en una línea, busco la punta. A fin de establecer el perfil de seguridad de las vacunas contra COVID-19 que se están utilizando en el país... y conocer la relación entre los efectos secundarios esperados y no esperados y la efectividad real. Realizar la suspensión transitoria de la inoculación hasta evaluar la seguridad absoluta, teniendo en cuenta toda la documentación científica publicada en los últimos 6 meses para el caso de Estados Unidos y de Europa, o por lo menos para los últimos 4 meses, que hacía 4 que había comenzado la vacunación en marzo del 2021, fue, teniendo en cuenta los datos que brinda VAERS, Sistema de Notificación de Reacciones Adversas a las Vacunas, Programa Integral de Monitoreo de Seguridad de las Vacunas, CDC, Centros de Control y Prevención de Enfermedades, y FDA y EMA, Agencia Europea de Medicamentos, que se encargan de la concentración de los datos para la evaluación de los medicamentos y las vacunas. Evaluar la eficacia absoluta por marca, teniendo en cuenta que los últimos datos científicos dan cuenta de una eficacia absoluta muy baja de menos del 1%. Realizar un estudio adecuado en relación a la duración de anticuerpos en personas con diagnóstico COVID-19, en personas que hayan contraído el virus naturalmente y para quienes fueron inoculados a fin de establecer la evidencia de diferencia significativa, que hoy ya se sabe cuánto es, y la gente para estar cubierta por vacuna no va a tener más remedio que enchufarse 2 o 3 por año. Evaluarlo, sí es así, evaluar los efectos secundarios, incluyendo muerte, que informa Bayers y EMA. Conocer el estado inmunitario de la población a través de test serológicos, etcétera, considerar la posibilidad de uso urgente de terapias que no se están usando en el país, para las que se cuenta con abundante bibliografía científica de éxito en varias partes del mundo de por lo menos los últimos 6 meses, ivermectina, hidroxicloroquina, dióxido de cloro, transfusión de plasma rico en inmunoglobulina G. Todo esto lo fuimos aprendiendo, incluso después de visitar hemoterapia ya en Maldonado. Esto fue presentado el 29 de junio del año 2021 y fue expuesto en conferencia de prensa al mes siguiente. Más no podemos hacer, Sergio. Solamente vamos a ir manteniendo el tema, no pretendemos cansarlo, lo haremos cada domingo después de las 12 del mediodía. Me siento muy contento con lo que hemos podido hacer. Siento que en el país, más allá del Canal 5 por ahora, porque un día esto nos invita, vamos a ponerle que se están olvidando de nosotros. Ya estuvimos los otros días en TV Ciudad, pudimos hablar con toda tranquilidad, estuvimos en Buscadores, pudimos hablar con toda tranquilidad. Es necesario que los medios se den cuenta de que hemos sido engañados. Todos, la operación es planetaria. La operación fue planetaria, movió miles de millones de dólares, que para ellos es muy fácil porque los imprimen en una maquinita. Y eso sí, acá en Uruguay tenemos algunos comprados, tenemos algunos médicos, algunos que es un PhD, es un grado 5, que son unas prostitutas compradas por los laboratorios farmacéuticos. Bueno, yo tengo los nombres, lógico, todo el mundo además los conoce. Todo el mundo los conoce, en el ámbito, digo, dentro del cual están mis asesores, que sí existen y son muy buenos. Y alguno de ellos, por ejemplo, tempranamente me pidió que yo jamás, nunca lo nombrara, por los problemas que él iba a tener en la Universidad de la República. Vos lo conocés, ¿no? No me sí, lo nombres. Eso es parte de la realidad que está planteada en este sentido, cantidad de personas que podrían ser testimonios relevantes, por temor a dificultades laborales que pueden afrontar, niegan dar el testimonio con nombre y apellido, pero por otro lado, en secreto proporciona información que nos deja con las antenas más que paradas, ¿no? Sergio, nosotros no teníamos ese peso porque nos pusieron como representantes nacionales para que podamos expresar con libertad de conciencia, y en el error también, que este caso no es un error, ya está comprobado, como dijo el Nobel Luc Montagné, que la vacuna es un veneno y te mata. Pero más allá de todo esto, soy tan respetuoso que digo, el que quiera dársela, que se la dé. No hay problema. Digo, va, el problema lo va a tener él y nosotros también, porque nos estamos teniendo que encargar muy próximamente, si prospera la solicitud que le hemos hecho a Presidencia de la República, yo personalmente, de que se encargue de todos los efectos secundarios que produjeron los políticos. Yo, una de las cosas que aprendí ahí adentro, y termino con esto, los políticos no le van a decir si se equivocaron, Sergio, porque es parte del ser político. Político tiene hasta vergüenza, cuando no es cobarde muchas veces, y no le va a decir si se equivocó, porque él piensa que le está afectando su credibilidad y en el 2024 la va a cagar, la va a quedar, digo. Parecido a lo que hacen los médicos, ¿no? Cuando no quieren hablar por temor a perder lo que tienen. Ese es el gran problema que tenemos instalado. No vamos a poder avanzar cuando existen ese tipo de trabas. Sergio, yo digo que la población mundial está preparada para que aparezcan los políticos que tengan la decencia y el honor de decirles que se equivocaron. Porque de entrada entramos todos. O no me vas a decir que no entramos todos, pero estamos demostrando. Yo celebro la existencia de Mazzucchelli en Uruguay. Es el uno. Y no es médico. Es el uno porque enfrentó con valentía todo esto, que para él también conllevó problemas en la Universidad de la República. Y tantos otros como Andach, etcétera. El etcétera está de más, tendría que nombrarlos a cada uno, pero no me da más la voz. Vamos a poner una pausa muy breve y procedemos al último tramo de nuestro programa, que si por ahí se lo perdió, será repetido más tarde. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Sergio, estoy aquí, mi amigo. ¿Me estás escuchando? Pero claro que estoy escuchando, ¿qué duda tiene? No, porque yo me había ido para otro estudio, que viene a ser el número, el 3 o el 4 era la camioneta, ya ni me acuerdo, para no joder acá adentro. Debe ser el 2, debe ser el 2 porque es de uso frecuente. Ay, porque todo esto es tan estresante, pero yo, ustedes quiero que sepan que yo estoy muy tranquilo. Incluso del papel, nos han entrevistado de varios medios la semana pasada, la otra, vio que salimos en un programa español de muchísima repercusión. La verdad que lo felicito por la trascendencia que está teniendo a nivel internacional, ¿eh? Internacional, no, quiero decir que el otro día llamaron de la luna y no los quise atender, porque ya estaba muy estresado. Escúcheme, pero nosotros estamos muy contentos en realidad con todo esto, es un aprendizaje para los seres humanos a un gran costo. Pero en nuestro país, hemos podido hacer muchas cosas. Claro, ustedes dirán, pero se podrían haber hecho más, César, y capaz que sí, de repente nos tendríamos que haber encadenado en las puertas del Palacio Legislativo, pero el problema es que pasa por escuchar y nosotros no nos estamos vacunando. Vos, yo, gente del Peri. Porque... Mire, un comentario de entre casa. A nivel muy cercano, tengo mucha gente familiar que está vacunada, la mayoría, ¿no? Y curiosamente, porque parece que es cosa de mandinga, la mayoría han tenido algún evento relacionado con gripe y con COVID. Y nos preguntan, me han preguntado, ¿cómo hacemos nosotros que no nos vacunamos para no estar enfermarnos? Digo, yo no sé si aparentemente es una situación de actitud, que uno enfrenta las cosas desde otro lugar, influye mucho la posición que toma ante la vida para reforzar lo que sería ese sistema inmune que viene de fábrica, que nos defiende de todo, y lo otro es creer o reventar. Digo, si ustedes no consideran que a través de la vacuna hay alguna situación que se puede promover y generar o degenerar en efectos adversos, bueno, cada uno que entienda lo que pueda entender. Yo no voy a convencer a nadie. Yo trato de estar convencido con lo que intento hacer yo conmigo mismo. Y por ese lado los comentarios se vienen de alguna forma justificando, porque si hago un listado de ese grupo que le digo muy cercano, la mayoría ha tenido alguna situación relacionada con el COVID. y están vacunados. Entonces digo, bueno, vamos a dejarlo así, por ese lado yo no me vacuno. El sistema inmunitario, tal cual nos dice uno, eminencia en el Uruguay, de nuestros asesores del principio, es muy afectado por el miedo, muy afectado. No es solamente orgánico, no, muy psicológico. Y ellos, otro día podríamos hablar de quiénes son ellos, sabían muy bien que esto iba a funcionar de la manera que funcionó. Funcionó perfectamente, hay que reconocerlo. Quería decirte que más allá de que en estos días se sale al aire Radio Peri o Peri Radio, no sé cómo es que le íbamos a llamar, y por lo tanto habrá mucha información allí, y estaremos escuchando a Patricia Locutora con sus mensajes ecologistas, etcétera. Yo me siento muy contento de haber podido hacer esto en radios tan importantes como Oriental o Radio Nacional y otras radios que en el interior del país. Hay también otro encare de este asunto. Este asunto se transformó en todas las capitales del mundo, sucedió lo mismo. Donde el ser humano, por estar muy apretado en las ciudades, está con muchísimo miedo. De lo que no dije recién es de que el paspabocas, el tapabocas, no sirvió nunca para nada. Y los de tela que nos dieron en el Parlamento, menos. El celestito tiene poros del orden de los 2 micrómetros, es decir, que pueden pasar por cada poro promedio en el mismo momento unos 500 de estos virus de 70 nanómetros. Ni te cuento en los de tela, como el que uso yo cuando es necesario. Es necesario, digo, es para no pelearse, para no pelearse. Todo tiene una simbología también, ¿no? Sí, está lo de la simbología, pero está también aquello de que tenemos que seguir conviviendo los seres humanos y apostar a que todo esto en el año 2023 se caiga la máscara, nunca mejor esto de la máscara, o sea, el paspabocas, y que hace mucho daño, como ya he explicado, la misma OMS, leído por mí en el Parlamento Nacional en bibliografía del 5 de junio del año 2020, dice que en los hospitales solo debe de usarse cuando se atiende pacientes y no debe usarse en la parte administrativa. Y quiero cerrar diciendo que en el CASMU, el doctor Rodríguez, yo 098, doctor 482-454, es, ¿no? 482-454. No sé si alguna vez un teléfono de algún legislador tan público como este, pero bueno, es una cuestión de casualidad. Tiene su precio también ser tan público. Sí, tiene precio, sí. El otro día hablamos. El doctor Rodríguez, que quería importar vacunas Sputnik, está echando gente en el CASMU. Ya nos hemos enterado de que echaron unos jovencitos el 24, loco. El 24 de diciembre. Bueno, 23, 24, más o menos de diciembre ahí, 23, me dicen, 23, correcto, producción me aclara que fue el 23. Doctor Rodríguez, no haga eso que está haciendo. No haga, porque esta gente fue en todo caso la que a usted le dio una mano en pleno COVID, por llamarle de alguna manera, y porque nos queda solo un minuto. Si el doctor Rodríguez pudiera llamarnos, si yo tuviera su teléfono, lo llamo, así como lo he llamado al ministro para hablar con él, antes de que me bloqueara, porque el ministro me bloqueó, lógico, para explicarle que no gana nada echando gente el CASMU. El CASMU tiene grandísimos problemas económicos, el CASMU está en rojo, el CASMU va a quebrar. Si sigue haciendo estas cosas, peor para el CASMU. Porque el CASMU no ahorra nada echando unos pocos jovencitos ahí, más o menos, que los echó justo para darle la noticia de que en Navidad y en fin de año la iban a pasar mal porque estaban echados del CASMU. Nada más y nada menos que el centro asistencial del Sindicato Médico del Uruguay. Me da vergüenza y asco. Y si a nosotros en algún momento nos tocara jugar un papel más preponderante, quédese bien tranquilo, doctor Rodríguez, presidente del CASMU, que usted no podría proceder de la manera que procedió. Así como fui el único diputado y con botana en el Senado que se opusieron al desguace de Casa de Galicia. Ustedes no deben de proceder de esta manera. Ustedes no son reyes. Ustedes son una hormiga más en el hormiguero. Y de una vez por todas, sin grieta, pudiendo hablar de la manera en la que estamos haciendo y hemos hecho y seguiremos haciendo, nosotros procederemos en el sentido de que los uruguayos, los orientales, podamos vivir en paz. Y esto no es precisamente vivir en paz. Sergio, un gusto de habernos reencontrado. Primero igualmente. Que salimos al aire aquí por Radio Oriental y más tarde es retransmitido por Radio Nacional. Hasta el próximo domingo. Nos vemos. Gracias el próximo domingo. Saludos para todos. Que hace posible nuestra salida al aire. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.